Bueno, pues ahora vamos con la sección de reseñas. Como siempre, cada uno hemos escogido una obra para hablar un poquito de ella y voy a empezar yo con una miniserie de 5 números publicada por Marvel, que fue, probablemente la conoceréis, Onslaught Reborn, Reborn. es guionizada por Jeff Loeb y supongamos que dibujada por Rob Liefeld. O sea, macho, Digamos o sea, dibujada. una suma de conceptos ya, o sea, ya, ¿y qué es lo siguiente ya? O sea, jeringuillas con sida en el cómic. Es que no sé, una combinación ya, tío. O sea, yo Solo no. falta que lo edite Planeta Sí. para ser el cómic inmortal. Pues nada, voy a hablar un poquito de ella, ¿vale? Contextualizando un poco lo que es este cómic, como recordaréis, Onslaught es una especie de batido noventero entre Magneto y Xavier, ¿no? Que amenazó todo el universo Marvel, teniendo que sacrificarse pues los Vengadores y los Cuatro Fantásticos para salvar el mundo. Y aparentemente murieron, y digo aparentemente porque Franklin Richards los salvó a todos y los metió en un universo de bolsillo, ¿no? Que siempre queda mejor decir eso que decir que los metió en una pelota de los chinos, que fue en realidad lo que pasó. Y esto fue una excusa para que la chavalería que huyó de Marvel y fundó Image, ya sabéis, los Jim, Rob, Todd, Mark, Jim otra vez, se hiciese cargo del que hasta el día que salieron los Nueva 52 era el peor relanzamiento que había hecho en editorial, que fue Heroes Reborn, que eran básicamente los grandes héroes de Marvel, reimaginados por el salchichón que usan como Lapis, Rob Liefeld y Jim Lee. ¿Vale? Como sabéis, la cosa pues duró, creo que, no sé si llegó al año, no estoy seguro, pero no, si llegó al año, llegó y no pasó de ahí. Pues esta serie cuenta cómo, tras el momento este No More Mutants de la Bruja Escarlata, la energía de Xavier y Magneto, que se perdió en ese momento, se fusionaron de nuevo para hacer renacer a Onslaught. O eso creo, porque Jeff Loeb no lo explica, simplemente Lo comenta. lo comenta así un poco por encima, Rob Liefeld hace un dibujo, no se entiende y Onslaught ha renacido, ¿vale? Pues, cual pedovir mutante, lo primero que hace Onslaught nada más renacer es preguntar por Franklin Richards, que era la pieza clave en su plan de dominación mundial, ¿vale? Nadie se acuerda de X-Man, que era la otra pieza, da igual, no lo mencionan, da igual. Seguimos, seguimos. Así que se dirige a enfrentarse a los Cuatro Fantásticos, pero no directamente, no se enfrenta a ellos directamente, sino que va controlando la mente de cada uno de ellos para enfrentarlos entre todos. Primero controla la antorcha humana para enfrentarla a la cosa, y luego a la mujer invisible, no, perdón, luego controla a Reed Richards para enfrentarlo a la mujer invisible. ¿Vale? O sea, un villano simplón controlaría a todos los Cuatro Fantásticos y se llevaría directamente a Franklin, que es lo que quiere, pero no. Onslaught es mucho más retorcido y se arriesga a fracasar porque mola, porque lo dibuja Porque Jeff Loeb. puedo, o sea, porque puedo. Efectivamente, efectivamente. Así que Franklin, cual niño autista, huye a su mundo pelota, donde se encuentra con todas las versiones perpetradas por Rob Liefeld y Jim Lee de los superhéroes Marvel, incluyendo a la Bucky Girl. ¿Os acordáis de la Bucky Girl? Claro que sí. Que era, o sea, coger el concepto de Bucky, que molaba, y ponerle unas tetas, que molaba, ¿no? Todo con tetas es mejor. Y efectivamente. Y bueno, pues hay una super pelea super molona, ¿no? Entre el Capi y Onslaught, que no se acaba de entender muy bien, gracias a Rob Liefeld. Y el Capi le dice a Onslaught que nunca se rendirá porque, y cito, la bandera americana es un símbolo de esperanza alrededor del mundo. Me cago en la puta. Except sea, la bandera americana es un símbolo de esperanza alrededor del mundo, excepto para Canadá, Trípoli, Túnez, Argel, México, Argentina, Nicaragua, Japón, Nicaragua, One More Time, Uruguay, China, Angola, Panamá, Hawái, Nicaragua otra vez, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, México, Nicaragua otra vez, Filipinas, Grecia, Corea, Irán, Guatemala, Indonesia, Cuba, Vietnam, Panamá otra vez, Indonesia otra vez, Omán, Chile, Timor Oriental, El Salvador, Líbano, Libia, Filipinas, Irak, Somalia, Haití, Bosnia, Irak otra vez, Sudán, Yugoslavia, Afganistán e Irak otra vez, ¿vale? Y otros países con los que Estados Unidos ha tenido algo más que palabras, por decirlo así. Total, que llegan los Vengadores y hay una super pelea super molona contra Onslaught, que no se acaba de entender gracias a Rob, ¿no? Luego llega Hulk, que pasaba por ahí, tiene una super pelea super molona con Thor, que no se acaba de entender muy bien gracias al dibujo de Rob Liefeld. Y en la pelea entre Thor y Hulk, Onslaught va controlando uno a uno o a Thor o a Hulk, dependiendo de quién va ganando en ese momento, ¿no? Que es como cuando jugabas al FIFA y te cambiabas de equipo y ibas perdiendo, ¿no? Y así todo el rato. Pues lo mismo. Y luego a Thor le da la pájara, que es cuando se separa de su martillo más de un minuto, y pasa de ser el dios del trueno a ser Ramón y Cajal con bastón, ¿no? Y el resto de héroes no saben muy bien qué hacer, ¿no? Y tú tampoco mientras lo estás leyendo, dice, Dios mío, pero bueno. Total, que mientras tanto, en la mansión de los Vengadores está la Bucky Girl y Franklin y están haciendo galletas, ¿no? No saben muy bien por qué, pero ahí están. Y llega Loki y un grupo, pues, como parecen los dioses nórdicos, un poco Village People, ¿no? Sin explicación alguna. Aparece también la Visión, mata a Wonder Man, no se explica. Bueno, supongo que mata a Wonder Man porque solo puede dar hueco para un superhéroe hortera en cada cómic, ¿no? Y total, que Loki and Friends dicen que van a detener a Onslaught. Y la Mujer Invisible, que lo está espiando todo, dice que les va a detener a ellos. Y digo yo, pero si van a detener a Onslaught, ¿por qué los vas a detener, claro, mujer? Total. Para, no, tenés que ayudarles. Claro, una frase sin sentido, pues muy típica de Jeff Loeb, ¿no? El cuarto número. Bueno, en total son 5 y este ya es el cuarto. Todo esto es básicamente los 3 primeros resumidos, ¿no? Pues el cuarto número empieza con una super pelea super molona entre el Capi y Iron Man, que no se acaba de entender mucho gracias al dibujo de Rob, mientras los cuatro fantásticos están curando a Thor. Bueno, o sea, Rita está curando a Thor mientras la cosa y la antorcha humana miran sin aportar nada, en vez de estar peleando contra Onslaught, pero bueno, eso da igual. Luego aparece Namor, que pasaba por ahí, y les dice cómo convertir a Ramón y Cajal con bastón en Thor otra vez, ¿no? Que tiene que coger el bastoncillo y tiene que golpearlo contra el suelo. Luego, sin explicar nada, aparecen todos los héroes en la mansión de los Vengadores junto a Loki y compañía para ultimar un plan para acabar con Onslaught, ¿vale? Y están ahí pensando, y están ahí pues Reed Richards, Tony Stark, ahí donde que te pego. Y al final, el plan que idean es atacarle a Porrillo, ¿no? Así, tal cual, todo junto, venga, tal. Y de repente Ojo de Halcón, que durante toda la serie se ha comportado como Lobezno y se vestía como Lobezno, sorprende a todos revelando que es Lobezno. Sin explicar muy bien qué hace ahí. Pero porque si Lobezno no estaba en el mundo este. Efectivamente. Pues oye, sin explicar muy bien qué hace ahí, porque en ese mundo no hay mutantes, pero bueno. Total, que Lobezno salta sobre Onslaught y le quita el casco, ¿vale? Y digo, anda, como hacían los X-Men contra Magneto para vencerle, que uno le quitaba el casco y el otro aprovechaba para controlarle la mente. Y supongo que en ese momento, cuando le quita a Onslaught del casco, alguien se da cuenta de que en ese grupo no hay telépatas. Y entonces... Y entonces Bucky Girl opta por el plan B, que es atropellar a Onslaught con el Fantasticar, ¿vale? Que es así, Carl Romero style, ¿no? Y esto es tal cual, en serio, o sea, detienen a Onslaught atropellándolo con el Fantasticar y lo mandan a la zona negativa, ¿no? Y el final es que la Bucky Girl muere para renacer en el universo Marvel tradicional, ¿no? Y ser olvidada por los guionistas, y Onslaught se queda flotando en la zona negativa a esperar a que sea el 20 aniversario de la saga original para volver a hacer otra mierda de historia de estas. Y bueno, pues eso es básicamente Héroes Reborn. Lo mejor es que el Capi se ha hecho una operación de reducción de pechos. Y lo peor, que gente como Rob Liefeld y Jeff Loeb siguen encontrando trabajo. O sea, es que una suma, sí, eso es lo peor. Una suma de conceptos. Mira, yo voy a contar una anécdota, la conoce ya todo el mundo, pero bueno, sin más, la voy a contar. Cuando fundaron Image, en uno de estos salones del cómic de San Diego, en un momento ahí de borrachera de poder, hicieron una especie de debate, todos los de Image, que se llamaba ¿dibujantes, necesitamos a los guionistas? Y eso lo dice todo. Dibujantes, necesitamos dar clase para aprender a hacer la dibuja. Y ninguno de los de Image, de hecho, había estudiado en academias de dibujo ni en tema de bellas. No, en serio, no me lo bueno, creo. Como epílogo a la reseña, de decir que luego estuve mirando por ahí, al parecer, esta historia se retomó en Los Vengadores Secretos, en el que decían que la Bucky Girl en realidad no era la Bucky Girl. La Bucky Girl real muere aquí en esta historia. Y esa que traen al universo más tradicional era energía creada por Onslaught desde la zona negativa para manipular a los héroes e intentar renacer Onslaught en el universo Marvel tradicional. Pues voy, mira, voy a continuar yo. Esta vez voy a hablar del tomo de Alan Davis y Alan Moore, llamado Capitán Britannia, que bueno, es del personaje creado por Chris Claremont en 1976. Y pues eso, pues nos va a contar esta nueva etapa a cargo de estos dos titanes del cómic. Pues nos empieza contando cómo el Capitán Britannia, junto a un duende, que es su compañero inseparable, vuelven de ayudar en una aventura interdimensional al Caballero Negro. Pero llegan a una tierra, a ver cómo te lo digo, que es un universo paralelo, pero a la vez es una recreación, o es digamos una crítica, a la Inglaterra de finales de los 70 y de principios de los 80. Es decir, pues una Inglaterra en la que está todo totalmente controlado, los políticos gobiernan los medios, así se ve una imagen muy gráfica además de un tío gordo vestido banquero con hilos controlando la policía, y encima han prohibido todo lo que es los superhéroes, están todos allí legalizados. Entonces el propio Capitán Britannia dice, o sea, ¿por qué yo, que lo di todo por mi país, soy tratado ahora como un villano por estos malditos burócratas? ¿Me entendéis? Sí. Digamos, esa faceta totalmente anarquista y orgullosa de la que está Alan Moore. También, pues nos va, digamos, en ese tomo se sienta a las bases de lo que es la mitología del Capitán Britannia. Es decir, a continuación conoce a Saturnina, que es la líder de una organización encargada de ayudar e intervenir en las diferentes realidades paralelas. Entonces, al intentar intentar evolucionar, que este mundo evolucione, lo que consigue es que en ese planeta, en esa realidad en la que están el Capitán Britannia, Saturnina, etc., los ejércitos liberan a un ser llamado La Furia, una especie de cibiote, que no sé lo que quiere decir, que es un ser medio orgánico, medio mecánico, el cual su objetivo es destruir a toda costa todos los héroes. Y es un ser con una capacidad de adaptación, bueno, increíble, analiza todos los puntos débiles, todas las situaciones, ha erradicado a todos los metahumanos en su realidad, así que realmente es que no puedes huir de él, te lo digo en serio, no puedes huir de él. Y a su vez, pues nos va mostrando lo que es el omniverso, digamos, esa especie de nexo de las realidades donde están el resto de capitanes Britannia. También nos presenta a Merlín y Roma, que son, digamos, esas grandes figuras que dirigen este nexo, y de cómo, pues, un poco juegan con todos los personajes en una partida de ajedrez, con los diferentes personajes. Y básicamente el cómic es eso, es mostrar lo que es la mitología del Capitán Britannia. Un personaje que, bueno, luego también tuvo una gran etapa en Excalibur, pues junto a Rondador, junto a Kitty Pryde, junto a Raquel Grave, pero que luego yo creo que no se ha prodigado tanto, personalmente. No sé si José me tiene que decir algo acerca de este personaje. Hombre, yo leí el tomo, ¿sí? este tomo publicado por... ya era Panini, ¿no? ¿O era Forum todavía? Yo, que me he leído es en el Forum. Era Forum. Vale, pues yo recuerdo haber visto ya la semilla de Watchmen, de V de Vendetta. Tú me comentabas también la cosa del pantano, aunque no me... es anterior. Sí, lo que pasa es que es los dos Alan Moore. El Alan Moore en contra del poder, haciendo la crítica social de que estamos con la seguridad nos está asfixiando, y a su vez es el Alan Moore más mental, ¿me entiendes? Más de la mente, de lo abstracto. Sí, y es el, de hecho, el único cómic de Marvel en el que ha trabajado Alan Moore, pero he tenido de que toda su forma de ser este que está en ese tomo. Y a mí la verdad es que me ha parecido, pero bueno, buenísimo. Y no sé por qué no está considerado de las grandes obras de este tío. Sí, además es que es lo que dices tú. Tiene como... da la impresión de que al ser unos años antes de sus otras grandes obras, de que tiene como las ideas dándole vueltas a la cabeza. Es la dictadura, una especie de dictadura futurista, pérdida de libertades, determinismo del universo, un montón de ideas que luego, con el paso de los años, va dando forma y que luego expresa en otra de sus series, que luego le han granjeado más fama. Pero es como ver la semilla, o sea, ver una semilla, y sobre todo yo recuerdo lo bien que estaba contada, lo que dices tú, el tema de la furia. Era la furia, ¿no? Sí. La furia, es una pensar como una máquina. Es que te transmite el pensamiento de una máquina. Da miedo, es que hace que dé miedo la furia. Da puto miedo. pero como pocas veces. Y yo recuerdo también que los personajes, bueno, todos los personajes, Saturnina, Jasper el loco, que es el villano, que digamos es algo así como el Joker, pero que tiene la capacidad de alterar la realidad. Y es, digamos, uno de los grandes villanos del Capitán Britannia. Sí, antes, todos esos personajes, luego a través de Excalibur, que lo retomó Alan Davis con Claremont. E incluso sí. Claremont retomó a Saturnina en su etapa al frente de los Cuatro Fantásticos, a principios de los 2000, y a unos cuantos personajes que hizo que los Cuatro Fantásticos viajasen a unos cuantos personajes de este mundo. Y por eso algunos lectores maliciosos lo acusaban de haber escrito en los Cuatro Fantásticos uno de los mejores Excaliburs que se habían hecho. Bien, sí. Yo solo comentar, en el último tomo que ha salido de Imposible X-Force, viajan a ese universo, al mundo de los Capitanes Britannia, y yo, sinceramente, a ver, el tomo está muy bien. Si no eres conocedor de esa mitología, te vas a sentir totalmente perdido, ¿eh? Pero bueno, solamente ese pequeño apunte. Y eso, yo creo que el Capitán Britannia ha tenido esas dos grandes etapas, en Excalibur o ese tomo que comento, pero luego, no sé, tuvo lo de nuevo Excalibur, que bueno, duró sus tomos, pero que yo no lo veía así ninguna chicha. Luego tuvo lo del Capitán Britannia y el MI-13, que tampoco así me esto, y ahora está en Vengadores Secretos. Ah, sí. Qué bueno. Sí. Anda. Que de hecho estuvo a punto de derrotar al Fénix, cuando iba para la Tierra. Sí, que ha echado músculo, tío. Pues sí, se ha puesto. Incluso sale Mariposa Mental en ese tomo. Exacto, sale Mariposa Mental antes de convertirse en una asiática. Pero simplemente lo que, pues, con sus poderes, pues, de manipulación mental, etcétera, incluso ella llegó a ser una capitán en Britannia. Sí, de modosita telépata a ninja asiática macizorra en 10 años. Pues sí, es una. ¿Eso no se fue cosa de Jim Lee? Sí, efectivamente, Jim Lee en un giro argumental para renovar los personajes los metió a todos en un portal dimensional y salieron todos con cazadoras de cuero y cartucheras. Sí, muchos dientes. ¡Dientes! ¡Lo que le jode! Pues eso, este tomo, la verdad es que hombre, yo me lo he leído de Forum, me lo ha traído un primo mío que es andaluz, que ha venido montado en una mula desde Estados Unidos, que se llama Miguel Ulloa, y con un torrente ha llegado. Y bueno, y la verdad es que eso, a ver si se reedita este material y si podéis conseguir leerlo, de verdad, hacerlo, porque tiene una mitología deliciosa para mí, este personaje. Bueno, aprovechando que el 16 de marzo fue el cumpleaños de Carlos Jiménez, 72 añazos, pues os quiero hablar de uno de sus cómics. Ya os hablé hace tiempo de otro de sus cómics, creo que fue todo 36-39 malos tiempos. Y ahora quiero hablaros de otro un poco más agradable. O sea, porque el tío, una de las cosas que le han hecho muy famoso, y todo el que lo lee, el que se ha acabado enamorándose de su obra y de su forma de dibujar y de todo. ¿Y de él? Es que, ¿Y de él también? Hombre, es un poco mayor para mí, pero bueno. Sí, también puede ser, no sé, gente. Primero necesito dos copas. Bueno, que eso, que él cuenta, su obras más conocidas son las que cuentan, son básicamente autobiográficas, son las que cuentan su historia o la historia de la gente de España, como este que os he dicho de 36-39, de historias de la Guerra Civil, que él no vivió la Guerra Civil, pero sí vivió la posguerra. Él vivió en hogares de auxilios sociales, como salen en Paracuello, o sea que él sí vivió toda esa historia, y también vivió la historia de la serie Barrio, que cuenta historias del barrio donde él vivía, porque salen varios chavales pequeños y uno de ellos no para de dibujar en las paredes y claramente es él. Lo que pasa es que no lo llegan a decir, o si lo dicen tampoco es que sea, porque él no es el protagonista es el barrio, toda la gente que aparece por ahí.

y un guardia que no para decirle que no puede estar ahí, que se mueva. Pues si estoy esperando a que alguien, que te vayas, que te muevas. Y a todo el que pasaba por ahí, pues, dando un porrazo para que se fuera, para que se fuera. Y acaba en y entonces que ve papeles en el suelo, cuando intenta cogerlo, que no lo coja, que no lo coja. Y hasta le sacan una metralleta y se la ponen en la cara, que no coge ningún papel. Y la gente de alrededor acojonándose, diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y él con sus pensamientos, y él piensa que vaya mierda de país este, que no puede coger un puto papel del suelo si le da la gana, que no puede estar donde le dé la gana, si viene un puto grilla a decirle que se vaya. Y se une a una manifestación, así por que pasaba por ahí una manifestación y se une. No se ve cómo acaba, pero fijo que le dieron algún contra porrazo. Alguna le cayó al pobre. Seguro. Fijo. O sea, aparte que Carlos Jiménez es rojo perdido. O sea, es un rojazo. O sea, es que hay que enamorarse del tío este, porque. Sí. Madre mía. Qué personaje. Hostia, os recomiendo en YouTube, tenéis que buscar una entrevista que le hace Carlos Pacheco a Carlos Jiménez. Uh-huh. Y está bastante bien, está bastante bien. Vale. Y nada, pues eso, todos los profesionales, aunque en general, todo lo de Carlos Jiménez os podría valer. Uh-huh. Ah, ahora pues, toca. Apuntado queda. Pues nada más, si no tenéis nada más que comentar, segundos musicales y enseguida volvemos. ¡Esto es Esparta! No, Leonidas, esto es La Guarida de Kovac Podcast, donde cada viernes en iVoox te daremos la mejor solución a tus ratos de tiempo libre con nuestros expertos en cine, música, series, coleccionismo, videojuegos y mucho más. Otros ya lo han hecho, ¿a qué estás esperando? ¡Mira, Adrián! ¡Lo he conseguido! Bueno, pues ahora vamos a hablar sobre Fábulas, una serie publicada por DC en su línea Vértigo. Apareció en el año 2002. Ya ha llovido, ya parece que no, pero ya han sido 10 años de Fábulas. Es una serie creada por Bill Willingham. Al dibujo, digamos que la mayor parte de las veces está Mark Buckingham, un tío que es mejor dibujante y estupendísima persona, y que se va alternando pues con Lan Medina, con Steve Leyaloja, que no sé si lo digo bien, Craig Hamilton, y me parece que algún que otro más que no sé si caigo. Ha tenido 4 nominaciones a los premios Eisner. Y bueno, y sobre todo, ¿de qué trata Fábulas? Fábulas trata de un Easy, es una especie de what if. Easy, las fábulas de los cuentos, Blancanieves, el Lobo Feroz, La Bella y la Bestia, etcétera, viniesen a nuestro mundo, ¿vale? Plantea una especie de mundo ficticio que comparten absolutamente todas las fábulas, que es invadido por un enemigo llamado el adversario, y obliga a las fábulas, digamos, a exiliarse en lo que vendría a ser nuestro mundo, el mundo real, y se ve cómo intentan pasar, digamos, desapercibidas, y digamos, una especie de exilio que se les ha impuesto mientras intentan pensar cómo volver a su hogar y derrotar al adversario que ha invadido sus tierras. Y bueno, no sé, ya le digo, los protagonistas suelen ser el Lobo Feroz y Blancanieves, pero como digo, hay otros como el Príncipe Azul, los Tres Cerditos y demás. Puede parecer un poco infantil por los nombres que estoy diciendo, pero al contrario, está recomendada para lectores adultos. No sé vosotros, ¿qué os ha parecido? ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, si queréis. Perfecto. Pues bueno, a mí la verdad es que al principio, lo que has comentado, la historia parecía, cuando te lo cuentan, parecía una historia pues muy infantil, que si los personajes de cuento y tal, pero la verdad es que me he encontrado una historia muy completa, con muchos elementos, que recrea muy bien esa especie de submundo que está oculto al nuestro, con sus costumbres, sus leyes, sus personajes, sus motivaciones. Unos personajes muy carismáticos, todos ellos. A partir ya del tercer cuarto, algunos ya, es que ya me habían ganado directamente. Y incluso con cierto nivel de épica. Y la verdad es que me ha encantado. Para mí ha sido el cómic de este verano, el que me he leído hasta el tomo, creo que es número 11, el tomo de la Gran Guerra. Y la verdad es que yo desde aquí lo recomiendo a todos que lo leáis, porque de verdad vais a conocer un mundo increíble, adulto, completo, y que no os vais a arrepentir, de verdad. Es el 10, La Gran Guerra. Los tengo delante, los he contado, es el 10. Vale. Es que me había leído yo el de, ¿cómo se llama? El Último Castillo, que es uno especial, entonces si cuentas ese, pues vale. Ah, bueno, claro. ¿Y tú, bien. Sebas, ¿la has leído? ¿Has tenido...? Yo la serie la dejé apartada, más por falta de tiempo que otra cosa, pero vamos, que es lo que dice Raúl, que en principio personajes de cuento y tal, no parece que sea gran cosa, pero luego ves como el autor a lo largo de los argumentos, de los tomos, va desarrollando los personajes, va desarrollando dramas. Hay muchísimos personajes de muchos cuentos de fábulas que no te lo imaginarías juntos. Como el rollete que se lleva Blancanieves con el lobo, esa tensión sexual no resuelta. Luego su relación con su hermana, que no sabía yo que Blancanieves tenía una hermana, pero sí, la tiene y es un poco putilla. Y empezamos. Y es lo que dice Raúl, que la serie es adulta, o sea, la serie no es para críos para nada. Porque recuerdo una historia corta, un capítulo especial, dedicado a Jack, el Jack de las judías mágicas, que creo que dan a entender que todos los cuentos donde el protagonista se llama Jack, es el mismo Jack. O sea, es el mismo personaje. Sí. Pues en esa historia, el tío había conseguido un saco en el que puedes meter cualquier cosa y no se termina de llenar. Es como el bolsillo de Doraemon. Y total, transcurre durante la guerra de secesión y el tío pasa de ir a la guerra y lo que va es a las casas de las viudas y de la gente abandonada para robar todo lo que pueda. Llega a una mansión donde hay una joven mujer que dice que está enferma y que se va a morir y tal. Y lo primero que le suelta el tío es, pues tiene un polvazo de muerte, ¿quieres que te eche un casquete antes de morirte? Y ella se pone en plan, ya sabéis, ¡ay, por Dios, qué grosero! ¡Ay, madre mía, qué cosa está diciendo este tío! ¡Ay, señor, llévame pronto! Se pone así. Total, que el tío, Jack le acaba salvando la vida porque mete a la muerte en su saco, y el resto del capítulo es Jack y la tía echándose unos polvazos brutales, mientras la tía le dice, dime que soy una guarra, dime que soy una perra. O sea, bueno, ya, este es el ejemplo de por qué fábula no es para niños. Hombre, y aún así, porque los argumentos en sí son bastante más complicados, son muy complicados, son mucho las motivaciones, que si hay un momento que parece casi Juego de Tronos directamente, si las tensiones políticas, que si no sé qué, pero sí, la verdad es que tiene unos temas muy, muy adultos. Hay un momento que le están enseñando a hablar a un bebé, y está un pájaro que le dice, di casa, di avión. Y di otro, di polla y cojones. ¡No, calla! La verdad es que tiene esos puntitos que yo creo que le sientan muy, todo, sí. Sientan muy bien. Yo creo que los puntos fuertes es lo que comentabais. Son, lo que decías tú, unos personajes carismáticos, muy, muy carismáticos, es decir, que chocan entre ellos necesariamente, y un universo muy, muy, muy bien construido, con todas las normas que rigen ese universo también muy bien construidas, que creo que hacen un cómic sólido, y a partir de ahí las historias es que van solas. Ya, sí. La verdad es que, hombre, yo si tuviese que quedarme con... Bueno, voy a quedar con algunos personajes. A mí los que me llaman la atención, pues obviamente Lobo Feroz, porque es el protagonista. La verdad es que es muy... A mí me recuerda bastante a Lobezno incluso. Sí. Típico tipo duro, que ya por su edad conoce a todo el mundo, que tiene bastantes trucos en la manga, que en el fondo pues es un sentimental y sabe que quiere a Blancanieves porque la quiere. La verdad es que está muy bien, incluso ese rollito que se trae en la Segunda Guerra Mundial, cuando ha ido a un grupo de soldados a luchar contra los nazis. Seguro que José se acuerda de esa parte. Sí. Y acaba apareciendo el mismísimo Frankenstein por ahí. El hombre lobo contra Frankenstein. Sí. Y otro personaje que también me encanta es Cenicienta, la cual la venden como creo que es la segunda mujer del príncipe apuesto, el cual pues parece que es el príncipe azul, que sí. Por cierto... Es el príncipe azul de todas las películas en las que una princesa ha necesitado que un príncipe la salve. Exacto. Es el mismo. Sí. Es el mismo. Está casado pues con Blancanieves, con Cenicienta y con la Bella Durmiente. Con las tres. Y la verdad es que, bueno, decía que eso, que Cenicienta, que me quedo con ella, pero es una tía que parece que muy tonta, que es una zapatería, pero que en realidad es un agente secreto. Sí. Y bueno, me parece que tiene auténticos momentazos ese personaje. Me parece, bueno, un acierto total. Es como una viuda negra. En serio, porque hay todo. ¿Cómo? ¿Perdona? Que tiene una miniserie propia y todo. Sí. Y bueno, ¿con qué otra aventura os quedáis? ¿Con qué parte os quedáis, José? A ver, yo me quedo con... A mí me encanta el... ¿Cómo se llama? Supongo que se llamará el príncipe rana o el príncipe embrujado. Sí, papamoscas. Papamoscas, bueno. Pues este típico... Pues es en las fábulas es el príncipe que ha sido convertido en rana y que se convierte en príncipe con el beso de una princesa, pues aparece... A principio aparece como el conserje de, del, digamos, del ayuntamiento de Villafábula, que es donde están viviendo las fábulas, y al principio parece como un desahogo cómico, pero luego va tomando importancia el personaje, se va centrando más en él, y que yo creo que es, por cierto, otro de los puntos fuertes de Fábula, y es que no quema a los personajes, sino que al principio, por ejemplo, los que llevan más el peso a trama son Blancanieves y Lobo Feroz. Pero yo creo que con buen ojo, Bill Willingham decide luego, según pasan los números, centrarse en otros personajes. Pues por ejemplo, en la bella y la bestia. Y digamos, guarda en la recámara al lobo feroz y a Blancanieves. Y así vas, digamos, conociendo a toda la comunidad. Pues con Papamoscas hace eso. Al principio aparece como un desahogo cómico y luego se va contando un poco la historia. Porque todo el mundo tiene una historia de cómo vivía en el mundo de las fábulas y cómo llegó. Porque todo fue un exilio muy, muy alocado. Y la verdad es que toda la historia de Papamoscas, tanto el antes como el después, o sea, hacia dónde le lleva desde ser un conserje, pues es lo con lo que me quedo yo. Pues sí, sí. Ese es el tomo del Buen Príncipe. El Buen Príncipe, efectivamente. Que es como ya el culmen ya del personaje. Muy grande. Muy grande, muy grande. Y pues un tomo que no... Que se puede decir que es un tomo especial porque recopila... Porque es distinto a los que recopilan la serie. Se llama Mil y una noche de nieve o algo así. Que viene a contar lo que ha dicho José. Todos los personajes tienen su historia de cuando vivían en su reino. Y todas son historias bastante fuertes. Y en este tomo, varios de los personajes principales se ve... su vida en aquella época. Por ejemplo, se ve la primera vez... de cuando Blancanieves y Rosa Roja se encontraron con el lobo y muchas más historias. Y está, y es genial, y es precioso, y está contado como si fuera un cuento de verdad para niños, pero claro, siendo lo dicho, bastante, un poquillo fuerte. ¿Y el dibujo qué tal? ¿Qué os parece? A mí me parece el correcto para lo que es la obra en general. Y encima hay un detallito que me gusta mucho, que es que las historias... digamos paralelas o las historias que van un poquito aparte, las dibuje otro dibujante. Ese detalle es una tontería, como una casa al detalle, pero a mí me ha gustado. Por ejemplo, hay una historia que, bueno, que igual el dibujo no me entró así mucho por los ojos, que es, a ver, la historia de estos dos personajes que son dos soldados de madera, un hombre y una mujer, que se acaban enamorando y acaban viniendo a nuestro mundo como espías. No me sale el nombre de estos dos personajes, pero es una historia que me parece muy chula. Sí. Un poco la búsqueda de la felicidad, un poco de el crecer como personas, pues eso, que al principio igual con el amor suele pasar que idealizamos una persona. Pero estamos enamorados, ostras, que esa persona para nosotros es perfecta, pero con el paso del tiempo, pues el paso de los años, el ver que ya hemos cumplido metas, pues vemos que ya no todo es tan, pues, tan bonito como pensábamos. Y eso a mí me parece muy, muy, muy, muy chulo esa aventura. La verdad es que todo lo relacionado con los soldados de madera de Gepetto está muy inspirado, está muy bien. Me gusta también otra cosa, es que cuando sigues la serie te lo presentan como habíamos dicho, es decir, hay un gran enemigo que se llama el adversario, que bueno, no se sabe quién es, se supone que tardarán años y años y años en derrotarle, si es que alguna vez le derrotan o volver a su tierra de fábulas, pero lo que podría ser para un guionista muy cómodo es decir, bueno, está ese adversario y yo estiraré hasta el chicle, como el chicle, toda la serie, pero no, o sea, Bill Willingham cierra esa trama en el tomo décimo, en la Gran Guerra, como decía Raúl, y bueno, no diremos cómo, tampoco es plan de hacer mucho spoiler, pero no le da miedo ir más adelante, eso es lo que comentábamos con respecto a los personajes, no le da miedo dejar de lado a los protagonistas y empezar a fijarse en el secundario, pues lo mismo con las tramas, no le da miedo... digamos, deshacerse de la premisa principal de la serie, la que le dio vida, y ir por otros derroteros. La verdad es que eso también es muy de agradecer, es un cómic valiente, como pocos de los que se editan actualmente. Pues sí, y luego encima lo que habíamos comentado antes, que los personajes que siempre son todos algo más, que incluso el que todos, por ejemplo, el príncipe encantador, que parece pues un tipo pues mujeriego, pues que solo quiere sacar beneficio, pues que a veces cuando las cosas salen mal también se acaba un poco mojando el culo, ¿entiendes? Sí. La verdad es que el tour de force que le hace recorrer al pobre príncipe azul también está muy, muy, muy, muy bien. Al principio lo ves eso, como alguien completamente vacío, que solo quiere, sí, dicho mal y pronto, meterla en caliente. Es un poco putero. Pues luego digamos que las circunstancias le obligan a ponerse en la primera línea y la verdad es que está bastante bien. Está bastante bien cómo resuelve la trama de todo el príncipe azul y demás. Y nada, ya digo, o sea, mucha imaginación y no tener miedo a romper esquemas, que es lo que más me gusta de esta serie. ¿Tú, Sebas, quieres comentar algo más? Pues, ya he dicho, la serie, yo he leído el tomo siguiente, La Gran Guerra, que no destiparé ni cómo acaba ni nada, pero vamos, que lo que dice es que el autor no tiene miedo ninguno a seguir hacia adelante y a ver lo que pasa, a ver qué más puede hacer. Porque es que, es como has dicho, los personajes son tan carismáticos. El tío en los primeros tomos, en las primeras historias, se crea sus propias reglas, su mundo, el humano normal donde están viviendo las fábulas. Y luego los reinos de las fábulas, que es que le sale sola. Le pueden salir solas historias, pues, vete a saber hasta cuántos años puede salir. Incluso tiene, lo dicho, por ejemplo, Cenicienta tiene una miniserie, luego está el tomo especial este de la Mil y una Noche de Nieve, el spin-off de Jack, Jack de Fábula, que vamos, leí hace poco alguna aventura suya y es aún más cabrón de lo que en principio te presentaban en la serie. Sí, me pone muy nervioso, es un personaje que me pone muy, muy nervioso, es tan desgraciado, es que es tan... Por encima, lo peor de todo es que me parece real ese tipo de personaje, tipo de gente, es muy cabrón. Es muy cabrón, porque lo único que piensa es en follar, en sacar dinero, y le da igual lo que le pase a la gente. Es que les da igual. Yeah. Igual que este personaje no también. Sé, me parece muy poco humano. Es muy... No tiene humanidad ninguna, pero tampoco llega a ser mala gente. Porque sí, no va a hacerle mal a la gente. Lo que pasa es que lo único es que si sacando beneficio a él acaba jodiendo a alguien, se siente. Ya, es que el típico compañero de trabajo trepa, pues lo mismo. Me recuerda mucho eso. Y también el personaje que es un villano así bastante bueno, es el típico villano que lo ves venir, que es Barba Azul. No sé qué os parece ese personaje. Rastrero, ruin, yeah, y amparándose en su posición privilegiada para ocultar su cobardía en una especie de falsa apariencia de valiente. Sí. Bastante cobarde, no sé si tiene el segundo o en el tercer arco, en el que un periodista va a Villa Fábula y dice: he descubierto vuestro secreto. Se lo dice al lobo a la cara. Lobo se ríe de él, pero ya cuando el periodista le dice: sois personas que habéis vivido durante cientos de años y no habéis envejecido. En realidad vosotros sois vampiros. Y ahí te juro, ahí me reí. Ahí me puse. El lector se parte el culo, porque yo lo leí y me partí el culo. El lobo entonces, también se parte el culo. Lo primero que piensa es: vamos a matarlo. Y ya está. Y es lo que le dice Lobo, y dice: es más, van a su casa a robarle todos los datos que tienen de Villa Fábula, y cuando lo tienen dormido dice el tío: voy a pegarle un tiro y a matarlo. Dice: pues sí que tienes tu valor de ir y cargarte a un tío que está durmiendo, que es un periodista inútil que no tiene ni media hostia. Y así describe perfectamente el personaje de Barba Azul. Ya, bueno, luego la que preparan para que no hable el periodista es, bueno, tenéis que verlo, no vamos a decir nada, tenéis que ver la que preparan. Es genial. Pareció, ya dije, Dios mío. Con Pinocho de por medio. Sí, no digas más, por favor, no digas más. Ah, Pinocho, ese gran personaje que tiene que tener como no sé cuántos cientos de años, pero sigue teniendo el cuerpo de un crío de 10 años. Y bueno, quiere follar, como dice él, es lo único que quiere. Quiero que me bajen los cojones. Y una cosa, ahora mismo, bueno, yo la verdad es que bueno, he leído hasta el tomo de La Gran Guerra. ¿La serie en Estados Unidos ahora mismo se mantiene? ¿Lo que es la calidad? O no sé si estáis un poco al día. A ver, yo después de La Gran Guerra me he leído 3 tomos más. Uh-huh. Hasta uno que está centrado en la hermana de Blancanieves, que se llama Rosa Roja. Y es lo que te digo. Para mí, por lo menos hasta tres tomos más después de la Gran Guerra, para mí mantiene el nivel. Incluso, bueno, no iré a mejorarlo, pero digamos que sientes hasta miedo por el futuro de los habitantes de la de Villafaula. Para mí mantiene el nivel. Pues sí, sí. Aparte que creo que en Estados Unidos ha aparecido otro spin-off. ¿De quién el spin-off? Creo, no sé si era una miniserie o es directamente una serie, que se llama Firest. De las chicas, ¿no? Viene a ser, no sé, lo leí así muy por encima, no sé si estaré equivocado, pero viene a ser como un grupo de superhéroes formado por algunos de las fábulas. Oh. O sea, eso tiene que ser cachondeo puro y duro. Seguro que se ríen de los tópicos, ¿eh? Estoy convencido, es que ya según me lo has contado, digo, madre mía. Y bueno, y también otra cosa que me encanta es todo el tema de lo que son las portadas, pues son auténticas obras de arte, ¿eh? Sí. Las portadas, de verdad, si queréis, me dan ganas de algunas de cogérmelas en un USB, llevarme una tienda de fotocopias. Por favor, hazme esto en tamaño póster, que lo pongo en mi cuarto. Ha recibido varios premios, de hecho. Un tomo recopilando las portadas de sí, la serie. Sí, sí, sí, sí. Ostras, pues me parece, vamos, que algunas me parecen obras, una obra de arte, directamente. Es que el tío no se dedica a los cómics, me parece que se dedica directamente a pintar. O sea, es un pintor, más que un... Sí, sí, sí, como un portadista, sí. Bueno, pues genial. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más. Solamente, pues a los que nos estén escuchando, picarles a que vean, a que lean este gran cómic y que se enganchen y que se sumerjan en este mundo, que de verdad que es que no se van a arrepentir. Efectivamente. Y bueno, si queréis, escuchamos una promo y enseguida volvemos. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los Jóvenes Vengadores. Es un grupo que apareció hace ya bastante tiempo, hace ya casi una década, parece que no, pero ha corrido el tiempo. Uh-huh. Con versiones jóvenes, como su propio nombre indica, de personajes Marvel, que fue todo un shock realmente, porque Marvel se había caracterizado por no tener nunca así de kicks como en DC. O sea, en DC tenías a Robin, tenías a Aqualad. Uh-huh. Tener a Aqualad en cualquier sitio es, yeah, es brutal. Garantía de calidad. Sí. O sea, dices Speedy, bueno, pues por lo menos Speedy está ahí para drogarse. O tomar Speedy. No suena mucho como una especie de Aquaman con ladilla, así pequeñito, Aqualad, si me va a sonar. Dios mío. Bueno, de hecho, ya sabéis de que DC también era famoso, pues bueno, por tener el grupo de los Jóvenes Titanes, Young Justice, o sea, sí que se habían prodigado más en todo lo que son grupos de jóvenes versiones. Pero claro, que lo sacase Marvel, que siempre había renegado, no es que hubiera renegado, es que realmente los héroes juveniles eran los propios protagonistas. Por ejemplo, ahí estaba el máximo exponente, que era Spider-Man. Y sorprendieron. Tenemos también la serie de Nuevos Vengadores, Nuevos Mutantes, que eran como la versión jovencita de los X-Men, y también los Nuevos Guerreros. Uh-huh. También, sí. Sí, pero esos eran, digamos, jóvenes, pero realmente no seguían un mismo patrón de tenemos un Hulk en Los Vengadores, vamos a tener un Hulk pequeñito, un Hulking, en Jóvenes Vengadores o en otras colecciones, sino que eran adolescentes, pero que tenían sus propios poderes y no seguían, digamos, la misma pauta. Por ejemplo, en los Nuevos Guerreros estaba Nova, estaba Speedball, que se alzaba ahí antes de la Civil War. Oye, sí. Es como Salvados por la Campana, que hubo una nueva serie y no tenían los mismos tipos de personajes. No había un Zack Morris, no había un tal. Exacto. O como la última temporada de Compañeros, que solo... que no estaba por Emodoc. Que nadie ha visto. Yo sí la vi. Eran otros tiempos. Ya, cuando se acabó la palanquilla, la cosa fue para abajo. Exacto. Tiempos oscuros. Bueno, sacaron esto porque estaban en aquella época donde todavía no se había empezado a poner de moda poner adjetivos a la palabra Vengadores. Solo estaban Nuevos Vengadores. Luego aparecieron los Jóvenes Vengadores. Luego ya los Oscuros Vengadores, los Poderosos Vengadores, los Tu Puta Madre Vengadores. Que es como realmente es que yo creo que se tendría que haber llamado New Avengers. Por eso de que estaba Luke Cage ahí. Exacto. The Motherfucker Avengers. Hubiera sido guay. Sacaron una colección. Realmente duró, lo sacaron así como con en plan de temporada, con 12 números, pero básicamente porque su guionista Alan Heinberg, que es más conocido por ser guionista de Anatomía de Grey, hay cada uno que ponga su que quiera, tenía mucho trabajo, entonces dijo 12 números y ya si eso más adelante. Y nos presentaban unos personajes poco peculiares para saber quién eran realmente, pero que eran muy identificables, porque eran versiones en miniatura de menos estatura, que era más alta, de los otros personajes. Estoy haciendo un montón de chistes malos, lo sé. Sí, sí, sí. No pasa nada, te lo permitimos. Bueno, tenemos a Hulk King, que, bueno, su propio nombre indica, es una copia de Hulk. Y ya está. Iron Lad, que yo creo que ha sido el único que ha tenido cierta... O sea, no sé, que ha tenido cierta importancia en la serie, porque es no solo es el fundador, sino que realmente es el único que ha tenido un trasfondo en toda la serie. No sé si opináis lo mismo, por eso de que era una versión adolescente de Kang, el Conquistador y todo eso. Es el hilo conductor. La verdad es que, hombre, todos tienen un rasgo, un trasfondo identificable, pues que si Patriot, pues que si el nieto de no sé quién, que si el otro el hijo del Capitán Marvel y tal. Pero sí, la verdad es que yo creo que es un poco él es el, si no fuera por él no hay grupo, como quien dice. Todos tenemos un trasfondo menos la chica. Sí. Ojo de Halcón. Sí, la verdad, esa de Ojo de Halcón es una que he pasado por ahí. Sí, sí, ese es un poco de mi apellido como un mutante. Ahí. Eso es lo más cercano que voy a estar nunca a ser un superhéroe. Y bueno, teníamos también a los hijos perdidos de la Bruja Escarlata y la Visión, Wiccan y Velo. Sí. Que bueno, eso también era una de las tramas que estaban ahí siempre pendientes, pero que no se confirmaron hasta la Cruzada de los Niños, que fue la segunda y última etapa de Heimberg en la serie. Que realmente, puestos a recuperar hijos, pues está bien como argumento, aunque luego no le han sacado tampoco mucho partido a esa relación. Estamos hablando de esto y esto en Topic en Twitter, gemelos expulsión disciplinaria. Esto es el universo, señores. No sé a qué viene. Es de Gran Hermano. ¡Ay, Dios! Ahora atrás. Sí, la verdad es que, hombre, no, esa trama no ha seguido más con ellos. Y una pregunta, ¿ellos dos son mutantes? Claro, son hijos de la Bruja Escarlata. Bueno, repito, son mutantes. No son hijos, son... fragmentos de un... Son fragmentos del alma, ¿no? Son transmigraciones del alma que en su día robó Wanda para crear a sus hijos. Vale. Vamos a ver. Está de por medio la magia y Mephisto. No le busquéis explicaciones, es magia. Es magia. Es que... Pero sí, vamos, dan a entender que son mutantes. Uh-huh. Vale. Es que como nunca han mencionado el tema y no se han visto... Creo que al final no participaron en... No recuerdo bien ahora, en Vengadores contra X-Men. Sí, por eso se quedó... Que no han participado en casi nada. Hombre, participaron en... Secreta y en sí, Civil War. Estuvieron. Civil War y en Asedio también. Lo importante era participar. Porque... Exacto, sí. Poner su granito. Por lo menos en Civil War fue un poco... Ya. En Civil War se cruzaron con los Runaways. Efectivamente. ¿Y qué os pareció? Y en Invasión Secreta también. Ah, ¿y qué os ha parecido este crossover? Puta mierda, como diría Sebas. Es que se nota un montón que no sabían, porque estaban las dos colecciones, tanto Runaways como Jóvenes Vengadores, sin guionistas en ese momento, y se lo dieron al primero que pasaba por allí. Menos mal que no fue Scott Lobdell, porque si no hubiera sido todavía peor. ¡Joder! Y cogieron y hicieron una puta basura, pero bueno. Yo de hecho no las tengo en cuenta... Ni tanto para Runaway ni como para los Jóvenes Vengadores. O sea, para mí no existe. Vale. Elimina de continuidad. Sí. Estoy haciendo como el Lex Luthor de Tierra 3. Me estoy quedando con las tierras que yo quiero. Muy bien. Y bueno, si queréis vamos a comentar un poquillo los personajes, por lo menos el roster inicial. El primero, bueno, es Patriot, que es el nieto del Capitán América Negro. Que este personaje yo no lo conocía, la verdad. Salió en una miniserie. Salió en una miniserie que crearon en la que... Bueno, la verdad es que no me la he leído. Conozco el argumento y la conocía. Sí que me parece un poco... Me parece realista porque... Estados Unidos no probaría con un chico rubio y blanco de clase media un suero súper secreto, sino que primero lo probaría con negros. Y uno, es uno de ellos, es uno de los que sobreviven y tiene incluso su propia historia y tal, su propio eso. Y es, me parece que contaban cómo Capitán América intenta descubrir todo esto y contaban la historia de este primer Capitán América negro. Uh-huh. Y este hombre, este chaval, es su nieto. Un punto muy bueno cuando lo primero que le dice al Capitán América es: tranquilo, no soy tu nieto, no soy tu hijo ni nada. O sea, no soy Bucky. Exacto. No soy... Ah. Y luego hay una parte que, bueno, a mí me chirrió un poco porque me recordaba cuando Flecha Verde pilla a Flecha Roja drogándose, que es cuando se descubre que sus poderes son porque se está inyectando el suero del tipo este, de Mr. Hyde. Sí, o sea, si os dais cuenta. Sí que tienen paralelismo las dos series, la de Jóvenes Vengadores con la de Runaways, y en la de Runaways el negro es el traidor, y en la de Jóvenes Vengadores el negro es el que se droga. Conclusión. No. A ver, nosotros no estamos diciendo nada, pero ahí están las pruebas. Ahí está el tema. De hecho, Patriota yo creo que es el que se opone a la relación entre Hulkling y Wiccan, o sea que encima es homófobo. Ay, Dios mío. Bueno, o sea, lo tiene todo. Tiene el pack completo de mal personaje. No se opone. Bueno, sí. Y luego... A ver si se calza la otra. Está lo suyo. Sí, porque bueno, la Ojo de Halcón también es un poco así, sueltecilla. Se la ve un poco suelta. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, si quieres entramos al siguiente personaje, que es este Iron Lad, o también conocido como, bueno, Kang Jr. Y eso, ya hemos comentado que es un poco el hilo conductor de la historia, y hay momentos como el que me recordó en su tiempo, pues, todas estas historias de viajes temporales que ya se comentó en Avengers Forever. No sé, un personaje interesante. A ver si tienen intención de recuperarlo. Hombre, por ahora, lo que ha hecho el guionista con ese personaje es simplemente: llego, cuento algo y me voy a la corriente temporal. Estoy un tiempo desaparecido, llego, cuento algo, soy más malo, me voy. O sea que ya cuando vuelva, espero que se quede un rato o pase algo más. Sí, no sé. Hombre, desde luego, sí que está evolucionando, porque ya en la última, en la Cruzada de los Niños, sí que se ve que ha vuelto un poco más chungueras el chaval. Sí, ahí ya se nota que como que está abocado, vamos, sí o sí, a ser un villano. Sí. Uh-huh. Y bueno, el siguiente es Hulkling, que bueno, que realmente parece que tiene poderes por la radiación gamma. Lo que pasa es que es un híbrido entre un Skrull, bueno, una princesa Skrull, y un Kree, que es el Capitán Marvel, lo cual confirma lo que siempre he sospechado, que el Capitán Marvel era un auténtico pichabrava. Porque he perdido la cantidad de hijos que tiene. Creo que tiene 5 o 6. Pero ¿qué dices? Pero una burrada tiene. Sí, pues 5 o 6 por ahí tiene. Una pasada. Tiene Capitán Marvel Jr., que son los Thunderbolts. Luego otro por ahí que salió en esta saga cósmica. Luego está este tío por ahí. Bueno, sí, alguno más fijo. Y tiene una recientemente que fue el clon del Capitán Marvel Jr., que era su hermana. Que fue, creo que fue por inseminación artificial, o sea, que también cuenta. Sí, sí. Claro, Genis y la hermana. Genis y Juan. Raúl, está muy mal eso de decir que es un picha brava. El término correcto es: tiene los huevos llenos de amor. Exacto. Y bueno, el siguiente es, bueno, podemos hablar de los dos a la vez, es Wiccan y Velocidad. Que son, bueno, pues los hijos de la Bruja Escarlata. Y bueno, la verdad es que dicen que en su día fue toda una revolución la relación que tiene con Hulkling. Pero bueno, oye, no sé. Como siempre hubo gente que se... Que, pues, ¿cómo es en Estados Unidos? Que se lió ahí, padre, ay, que no sé qué, que no sé cuánto, y que tal, y que cual. Y tampoco que los chavales hayan salido aquí en plan porno gay, ¿sabes? Ya. Me parece una relación bastante natural, bastante bien llevada, no sé. Sí, o sea, que lo trataron bien, vamos. O sea, no... Y más bien un poco muy light, porque los chavales... Claro, claro. O sea... Creo que hasta la última miniserie que salió, la de La Cruzada de los Niños, no se da ni un beso. O sea, es que en plan, te toco la carita y tengo mi brazo encima de tu hombro y eres mi compañero. Yo, ¿cómo odio la palabra compañero? Es tu novio, no digas compañero. Compañero es tu compañero de instituto, del colegio, de trabajo. Él es tu novio al que le metes mano. Venga ya. Hombre, yo creo que también, no sé, influye un poco también la edad de los chavales. Independientemente de que sea una relación homosexual, tampoco creo que Marvel se lance mucho a sacar a dos chavales de que tendrán 15 años, los dos, 16. Sí, por ahí, sí. Ahí, venga, ahí tal, no sé qué. Bueno, ya sabes. Yo creo, ¿eh? Hombre, luego también, mira, justo si queréis, unimos con el siguiente personaje, que es Statura, la hija del hombre hormiga, se llama Cassie Lang, que en su día sí que, esto es verdad, leí que la gente se quejó en Estados Unidos porque no sabéis que cuando se le rompe la ropa se ve que tiene, lleva como el hilo de un tanga y dicen que eso no se podía consentir. Así es. Me estás contando. Exacto. Pero a ver, si lo raro es que la tía, o sea, la cría, crezca hasta, no sé, súper gigante y la ropa se le estire de una manera. Digo, pero ¿de qué cojones está hecha tu ropa, tía? Una cosa es que se estire un poco, pero hostia, es que era exagerado, crecía, o sea, como 10 veces su tamaño. O sea, Sebas, tú lo que quieres es que los dos tíos salgan follando y la tía esta salga desnuda, ¿no? O sea, básicamente. Sí. Tampoco eso. que tiene 14 o 15 años. Eso suena un poco pedobear, ¿eh? Y yo no al lo he dicho. Al palanquilla le gusta tu idea, Sebas. Joder, macho. Y bueno, y ya, no, es que dime. No, iba a decir eso, que sí que se te ha olvidado otra cosa, se comentó eso, que tenía lo del tanga y que iba con las largas puestas. Y que es una niña de 15 años en un cómic tal, no se podía permitir. Ya sabéis, los americanos con su moral. Y bueno, y el último personaje. Sí, claro, podemos destripar a los superhéroes, arrancarle los brazos, la cabeza, partiendo a Ade y que se vean las tripas y todo. Pero, ¡uy, que se ha visto un hilo de un tanga! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, esa doble moral es, o sea, absurda, pero es que no... Que no tiene no sentido, sé, no, es que no tiene ningún no sentido. No tiene ningún sentido, es que no... Ya. Y bueno, y el último personaje es lo que es la Visión, le llaman por ahí la Visión Junior, que es toda la memoria, todos los recuerdos de la Visión descargados en la armadura que tenía Iron Lad, ¿no? Y la verdad es que ahí, yo creo que... A ver, ha habido momentos en los que ha habido dos visiones, ¿no? A mí me da la sensación, ¿no? Porque luego lo reconstruyeron, no sé. Yo es que eso no me quedó muy claro. Yo, ahora mismo, ¿Iron Lad sigue existiendo o solo existe... O sea, ¿la Visión Junior sigue existiendo o solo existe la Visión a ver, Grande? Vamos a ver, según yo he entendido, al acabar la Cruzada de los Niños, que ahora nos metemos con ella, al final muere esta visión, pero claro... y luego a su vez reconstruyen a la visión primigenia. Es que no sé, no es que eso es un follón. No sé si eso yo tampoco lo llego a entender. Y si es como dice Raúl, es como, o sea, ¿por qué no habéis reconstruido a la visión original antes? Claro, no sé. Es como, no sé, es que era esta nueva visión que era como un backup, una copia de seguridad. No sé, es que... Sí, pues lo tratan así, dicen, no, vamos a reconstruirla. Sí, tenemos su personalidad guardada en un disco duro o algo así, decían. Claro, ¿y por qué? Donde las pelis y eso y los torrents. Exacto. ¿Y por qué luego no tratan Wiccan y Veloz, bueno, o Velocidad como se llame, no lo tratan como su padre? No sé, es un poco raro, ¿no? Ya sé, es verdad. Que es una cosa. Y dicen que bueno, si tú eres mamá, tú eres papá. Qué bueno, es verdad, si tratan a Magneto como su abuelo. Claro. No sé, o sea, que es el suegro. O sea, la visión, el suegro de la visión es Magneto, tío. O sea, qué putada, tío. Sabes que con un chasqueo de dedos te puedes joder. Encima, eso hubo un previo de los Vengadores, Vengadores contra X-Men, que ese número, de verdad, a ver si os lo paso, porque ese es increíble. Que todo eso es una bronca que tiene la visión con. O sea, con Magneto. Y justo cuando llega la visión, la imagen es buenísima, porque están detrás de unos árboles, liándose Ojo de Halcón con Spider-Woman y el Capitán América detrás de unos setos mirando. Sí. Joder. A ver si somos a viñeta. ¿Qué clase de depravación es esta, por favor? Ya. No sé, una cosa muy rara. Y bueno, si queréis ya nos metemos directamente con lo que es la cruzada de los niños. Que bueno, pues la verdad es que pues cuenta pues cómo un día deciden ir a buscar, tras estar todo convencido de que la bruja se trata de su madre, pues cómo los jóvenes vengadores deciden ir a buscar a esta vengadora. Y de todo el Cristo que se monta por el camino. ¿Qué os ha parecido esta serie? Puta mierda, vale. Sí. A ver, o sea, el fin último de esta miniserie es perdonar un genocidio a la bruja escarlata. Y ya está. Pero es que cuando la encuentran los Vengadores y los X-Men, o sea, es que me encanta esa conversación en plan, pero es que Wanda, es que casi se carga a todos los mutantes, que casi hace un genocidio. Y los hijos se le ponen en plan, pero ¿a quién no se le han ido los poderes y la ha liado y no sé qué y tal? O sea, no, o sea, no, horrible. Ya. Yeah. ¿Qué pensáis al resto? A ver, a mí sí que es verdad que lo utilizan como para perdonarle un genocidio, lo cual a mí me parece bien, porque la idea mala fue en principio hacerla culpable de un genocidio, que no pegaba absolutamente nada con el personaje. Ya. O sea, yo creo que el tío intenta solucionar la cagada de Bendis con todo ese rollo de Vengadores de Sonidos y toda esa mierda, que aún seguimos arrastrando mierda de esa. O sea, que por lo menos argumentalmente dices, bueno, vale, me parece bien. Al final fue culpa del Doctor Muerte, claro. Sí, como casi todo. Es que esa parte, yo lo que he entendido es que el Doctor Muerte la volvió loca a ella, no sé cómo, para luego quedarse con su poder, como hizo en Secret Wars. ¿No sabéis que aparece reconstruido, sí, y blanco, sí, flotando? Entonces, todo. Además lo dice. Sí, dime. No, que digo que además lo dice, que dice que ella la utilizaba solo como un nexo entre la magia del caos y lo que pretendía hacer Muerte. O sea, todo. Sí, dime, Borja. Estáis juzgando muy duramente las acciones del Doctor Muerte y os estáis olvidando de que el día, el 11 de septiembre, lloró. O sea, antes de hablar mal del Doctor Muerte, recordad eso. Vale. No, pero el tema que iba a decir es eso, que todo se resume a un plan del Doctor Muerte, ¿me queréis decir? O sea, todo era un plan maléfico que tenía. A ver, pero es que lo peor es que lo suelta así en plan, que fui yo el malo y me voy y se acaba la miniserie. Sí, y los demás encima lo ningunean. No, a ver, que no sabe lo que estás diciendo. Que sí fui yo que utilice el plan este. Venga, pues, que sí, vete a casa. Pues me sigue molando más que ahora de repente la bruja escarlata es mala. Porque estoy evolucionando al personaje. Ya. Que sí, no tiene ningún sentido, argumentalmente se está haciendo aguas por todos los lados, y luego eso, que recuperen al hombre hormiga, sí, pero maten a su hija, pues es como, o sea, os estáis quedando con sí, nosotros. O sea, ¿no? Lo comido por lo servido. Sí, no. Joder, eso sí que es puta mierda. Pero vamos a ver. Yo creo que fue la presión por lo del tanga, yo creo, ¿eh? Se quitaron de encima ese personaje demasiado descocado para la Marvel actual. Es que parece una broma, o sea, resucitamos al padre que llevaba muerto no sé cuánto tiempo para cargarnos en la siguiente página a la hija. Pero ya. Y es curioso porque ahora digo yo que si está el hombre hormiga, este hombre hormiga está ahora en la serie de FF. Supongo que querrá vengarse el Doctor Muerte, ¿no? Eso será una posible así trama o subtrama. Eso yo sería creo que van a correr un tupido velo, porque en las editoriales no les gusta ni que sus superhéroes se casen ni que tengan hijos. Ya. Decidme ahora mismo, a día de hoy, un superhéroe que esté casado. Luke Cage. Bueno. He dicho superhéroe, no super. Sí. Red Richards, ¿no? Bueno, vale. Ese no cuenta. Vale. Ese lleva tanto tiempo casado que no cuenta. A ver, os lo vuelvo a decir, superhéroe. Ah, vale. Bueno, Rayo Negro. Bueno, superhéroe. Y bueno. Dale. Vamos a ver. No, espera. Ese no es que esté casado. No es que esté casado con una tía. Es que está casado con 5 o 6. Ah, es verdad, sí, joder, qué vicioso, macho. Es que se ha hecho mormón, el tío. No, ahora. Musulmán. Lo que sea, no sé. O ese sea, y el Capitán Marvel, vamos, lo petas. Oh, el Capitán Marvel. Ahora tiene una para cada día de la semana. Y lo peor de todo es que la mayoría son familiares. Ya, sí, también es verdad. Van a salir los hijos. A ver, si en la monarquía queda todo en familia, que sé siempre. Sí, el incesto está al orden del día. Como en los pueblos de por aquí, pues igual. Y bueno. Bueno. Sí. A ver, ¿y vosotros, de todo lo que habéis leído de los Jóvenes Vengadores, con qué os quedáis? Pues hombre, yo lo dije en su día y os metisteis conmigo hasta decir basta. Me leí una miniserie que era Los Jóvenes Vengadores Oscuros, durante la etapa del Reinado Oscuro, que eran cinco jóvenes, pues villanos, que su influencia eran otros villanos de la Marvel. Y a mí me gustó bastante, porque los cinco estaban como una puta cabra. Pero, vamos, todos los perdidos. Pero si esos son super fuchis, o sea... Ya, pero... Los gustos son libres. No. ¿Cómo? ¿A quiénes sean sus figuras? Pues... Joder, de hecho es que ni me acuerdo. Uno de ellos... Espiral, me parece. Volaba tanto que no me acuerdo. La Encantadora. Vale, gente así. No, a ver, yo me quedo pues... Hombre, que me voy a quedar con el concepto de que la serie principal, que a pesar de que era una idea poco atractiva... lo supieron resolver muy bien. Y yo creo que por encima de las ideas, por muy alocadas o por muy sosas que parezcan, si luego lo cuentas bien, puedes echar para adelante lo que tú quieras. Yo me voy a quedar con eso. Sí, yo creo que la serie principal, o sea, la original está bastante bien, y de hecho ahora la que están sacando con lo de Marvel Now, los tres primeros números prometen. Pero claro, todo lo que tiene un Loki en miniatura, pues... tiene su encanto. Ya, bueno, si queréis comentamos para acabar esa serie. Bueno, es un nuevo, pues un grupo que tiene antiguos miembros. Tiene a Hulkling, tiene a Wiccan. Está también bueno, la chica esta, Ojo de Halcón. Y luego también está el joven Capitán Marvel. Está, ¿cómo se llama? Esta chica, América Chávez. No sé quién es. Se llama así. Y está también el joven Thor. Y la verdad es que yo me lo he leído y, hombre, está bien, está simpática la serie. Oye, y yo, como a mí me pasa siempre, más que preguntar por los que están, ¿explican qué ha pasado con Veloz? Veloz no explican dónde está. Bueno, la hija del Hombre Hormiga está muerta. Y Patriota tampoco han explicado dónde está. A ver, vamos a ver, si ya tienen a una mexicana, ¿para qué quieren a otra minoría? No sé. Hombre, tienen un noruego. ¿Pero es mexicana la Chávez esta? Sí. No sé, Latinoamérica. O algo latina. Latina. Lo has dicho en plan como debe de serlo. Probablemente lo sea. Como Anya Corazón. ¡Oh! Madre mía. Sí, es, qué asco de persona. Es norteamericana, sí. Entonces el personaje se llama Miss América. A ver, América es un continente. Vale. Y nada, pues no sé si queréis comentar algo más. Hombre, también comentar que Statura y Visión estuvieron en los, joder, ¿cómo se dice? Hostias, en los poderosos, Vengadores de Dan Slott. Válgame el señor. Ya. Qué despropósito. No mentes la bicha. ¿Por qué mencionas esas cosas? Pues esa serie era mala con avaricia, macho. Dios. Tenían un grupo de Vengadores que me encantaba y vamos, ni una puta historia buena. Han Pink siendo la avispa. O sea, esa es la gran idea de Dan Slott para los Vengadores. Era Han Pink, ¿cómo era? Han Pink, Yocasta, Luz Agente, Mercurio, Hércules, Francho y estos dos. Yeah. Y la Bruja Escarlata, que serie... no era la Bruja Escarlata. Exacto. Dime. Sí. En esa serie, Han Pink hizo lo único que le había faltado por hacer en el universo Marvel, que era revolotear. Solo moraron al final, cuando lucharon contra los Zapos. Pero ya está, o sea, no nada más. Pero eso era porque se estaba acabando. Y por eso la gente lo recuerda con más cariño. También. Bueno, por fin, ya llegamos al final. Puede ser. Hombre, y el momentazo de decirle a Loki: oye, ¿te une a nuestros Vengadores o qué? ¡Oh! ¿O qué hace? Hola, ¿qué hace? Dios, eso fue. Madre mía.

con el mundo del cómic y que sean de hostias, ¿vale? Así que bueno, voy a empezar yo. Yo el primero que jugué es el Street Fighter vs X-Men, que estaba pues para recreativa y para PlayStation. Creo que también estaba para Nintendo 64. Bueno, no estoy seguro. Y bueno, era un juego en dos dimensiones. Y la verdad es que, hombre, era pues, siguiendo un poco el estilo del juego de Street Fighter, aunque más fluido, más espectacular. Y la verdad es que yo, hombre, yo tengo muy, muy buenos recuerdos de él. No sé si tú jugaste a él. Va a ser que no. Y bueno, este juego la verdad es que fue, yo creo, de los primeros que inauguró toda esta moda de Marvel versus no sé qué, Street Fighter versus SNK. Un poco lo que era ya este estilo de lucha. Hace poco salió ya lo que era el Marvel versus Capcom 3, que yo he visto algunos vídeos en YouTube. Y a ver, técnicamente está bien, pero es que yo creo que jugar ese juego te tiene que volver loco, ¿eh? Luces, sonidos, explosiones, tienes que acabar con epilepsia. No sé qué opinas. Sí, es lo típico del juego de Capcom, lleno de magia que llenan la pantalla y que son súper complicadas. La verdad es que a mí nunca me ha terminado de gustar ese estilo de juego de Capcom, porque vamos, yo en el Street Fighter escojo a Ryu para liarme a Hadouken, y ya está. Ya. Y hombre, a mí la verdad es que, hombre, el primero que se ha comentado, Street Fighter contra X-Men, la verdad es que, hombre, estaba bien, te podías jugar y tal. Pero luego ya a mí que metiesen personajes, pues yo que sé, estos de Ghosts and Goblins o personajes raros, te sacaba un poco de lo que era la partida, ¿me entiendes? Porque te coges a Lobezno y estás luchando contra un muñecote así, raro. No sé, es un poco... Es que no tiene sentido, ¿me entiendes? Uf, era... O sea, es cruzar lo más posible, o sea... Es una fricada, o sea, no hay otra. Ya. Hacho, lo que me gustaría a mí ver es un Marvel vs DC. Mal juego. Eso sería la hostia. Ya, pero... ¿Tú crees que lo sacarían? No creo, porque conforme está ahora mismo DC y Marvel, sería un favor de Marvel a DC. Ya. Básicamente. Uh-huh. Pero vamos, eso molaría un huevo. O sea, poder patearle el culo a Batman con Lobezno. Vale, Batman igual le gana. O viceversa. ¿Eh? Igual le gana, bueno, sí. No. Hombre, hay estos juegos de... Estos que ha hecho la gente en emuladores. Bueno, es que esto ya es ya locura total, porque ahí te meten a Son Goku, te meten los Transformers, te meten de todo. Eso he visto yo también, pero vamos, son cosas súper cutres que te meten, yo qué sé. Vi uno de Bola de Dragón, sí, en el que metían el quinto nivel de Super Saiyan y todo. Y... Esas son tonterías por una casa. Eso no tiene más. Bueno, sí. Flipo mucho. Bueno, luego otro juego de que también he jugado y quería comentar es el... Se llama el Mortal Kombat versus DC. Porque salió para Xbox 360 y para PlayStation 3. A ver, yo lo voy a confesar, yo soy un gran fan de lo que es la saga Mortal Kombat. Donde Street Fighter era, digamos, técnica, esto era macarrería, un juego muy bacala, cateto, analfabeto, vamos, o sea, Mortal Kombat y con K. O sea, no se puede ser más chulo y más macarra. ¿Entiendes? ¿Pero qué era? ¿De aporrear los botones y te salían los combos solos? Hombre, a ver, al principio los personajes... A ver, estos eran... empezó el primer juego... Bueno, los primeros juegos fueron... Que copiaban imágenes de actores, ya me entiendes, ¿no? Eran como movimientos de los personajes escaneados. Sí. Sí, hombre, al principio pues... eran juegos que llamaban sobre todo la atención porque eran muy macarras, tenían los fatalities, eran muy llamativos. Aunque técnicamente, pues hombre, alguno dejase un poco que desear. Entonces, el Mortal Kombat 4, digamos que se pegó un poco la castaña, así que para lo que fue la etapa de PlayStation 2, pues ya dijeron, vamos a hacerlo bien. Y salieron tres juegos, a mi parecer, muy muy buenos, que eran el Mortal Kombat Deadly Alliance, el Mortal Kombat Deception y el Mortal Kombat Armageddon, en el que ya pues los personajes estaban en tres dimensiones, giraban sobre su propio eje... tenían muchos movimientos, había mucha variedad de personajes, había nuevos personajes y en general eran juegos muy completos y uno de ellos de hecho tenía hasta su propio editor de personajes, o sea, es decir, había una buena base. Vale, ¿qué pasó con este juego? Que se les dio la oportunidad pues de hacer un crossover con DC. Vale, pues todo lo que he contado de un montón de personajes, de nuevos escenarios, de nuevos trajes, de muchos fatalities, de editores de personajes de minijuegos, no estaban. Es un juego que no tenía nada de... Ya me entiendes, menos el modo historia y el arcade, no tenía ninguna, digamos, toda esta magia, todos estos detallitos que tú le pides a los juegos. no lo tenía. Era un juego que técnicamente estaba bien, o sea, los personajes estaban bien hechos, etcétera, pero no había nada, ya me entiendes. Era muy, pues, conseguirte un par de personajes ocultos, a Darkseid y a Shao Kahn, y ya está, no tenías nada más. Y la verdad es que era una pena, porque, hombre, técnicamente el juego estaba bien. Tenía un par de detalles curiosos. Pero ahí podía arrancarle la cabeza a Superman. A ver, eso es lo que voy a contar ahora. El tema es que había fatalities, cada personaje tenía uno. Que el fatality, pues es un movimiento final en el que tú le haces le arrancas la cabeza, le arrancas los brazos, le arrancas el esqueleto incluso. Pero aquí lo que pasaba era que los fatalities eran muy flojitos y los buenos de DC no hacían fatalities, hacían una cosa que se llamaba brutalidad heroica. Pues yo que sé, te daba una hostia y te empotraban contra el suelo. Claro, porque, hombre, como un personaje como Superman te va a arrancar la cabeza. Claro. Vaya mierda. Ahí está el tema. Se cortaron mucho. Dijeron, hombre, Batman, ¿cómo Batman va a matar a alguien? No, Batman te pega una buena tollina, te quedas en el suelo y ahí está. Pero es un juego de hostias. Claro, estaba a ver que había hostias, pero se cortaron mucho en ese tema. Y luego, el detalle más curioso es que se hicieron un poco la pichu lío con el tema de las voces y los nombres. ¿Por qué? Porque a los personajes de DC les llamaban por su nombre, pero su nombre que tenían en pues Sudamérica o la traducción. Es decir, el Joker se llama el Guasón, Wonder Woman era la Mujer Maravilla. Bueno, mucho. Claro, pero es que el tema es que la propia voz, esta que habla así del Mortal Kombat, decía Mujer Maravilla, Wins. Entonces, claro, tú te quedas, estás jugando, te dicen eso y te quedas picueto. Y dices, ¿cómo? En plan de, el Guasón, Wins. No sé, se liaron mucho con el tema ese de las voces y los idiomas. Ay, si no has dicho el mejor, Gatúbela. Eso, Gatúbela, decían Gatúbela, Wins. No sé, era una cosa muy rara. Y eso mismo, el juego, o sea, técnicamente estaba bien. Tenías, bueno, la verdad es que pocos personajes en general, pero eso, le faltaba todo eso. Pues muchos fatalities, que si escenarios, que si a un minijuego. Yo es que ya el yo creo que no se esforzaron. O sea, yo vi el juego y digo... Iba a captar a la gente por el concepto de poder, yo que sé, tener a Scorpion luchando contra Batman. Pero es que ya el hecho de no poder hacer fatality de verdad, o sea, ver a Batman cortarle la cabeza a alguien... No, o sea, es que ahí se notaba por la censura de DC. O sea, o que a alguien le cortara la cabeza a Batman. Censura, o sea, no. O sea, si hubiera sido el juego así de verdad, yo creo que hubiera triunfado más. Pues sí, yo creo que si hubiera sido un poco más a lo bestia y eso mismo, más personajes. Es que no puedes hacer un crossover con Mortal Kombat y no esperas que destripen a tus personajes, o sea, hazme un crossover con Street Fighter, yo qué sé. En su día sí que reconocieron de que se les debió de ofrecer la opción de hacer un crossover con Tekken, me parece, pero dijeron que no, no sé. Serán tristes. Mira ahora que han hecho un cruce con Street Fighter. Sí, debe estar bastante bien, ¿no? La verdad es que no lo he probado, pero tiene que estar bien, sobre todo por el hecho de que son dos cruces. Son Street Fighter por Tekken y Tekken por Street Fighter, que son dos juegos distintos. Uno con el modo de juego de Street Fighter, sí. O sea, en dos dimensiones y tal, sí. Y otro con el estilo de juego de Tekken, sigue siendo dos dimensiones, pero más mitad 2D, mitad 3D. Ya, es que por ejemplo, ahora el siguiente juego que salió de Mortal Kombat, ya porque digamos este juego supuso el quiebre de la compañía, hasta que bueno, Warner Bros. Pues les compró a esta compañía, ahora se hacen llamar DC Unreal Studio, y han sacado el último Mortal Kombat que han sacado, sí tiene todos estos detalles que yo cuento, y han vuelto a dejar otra vez la franquicia lo más alto, ¿eh? Este juego es muy, muy, el último que han sacado, muy bueno, muy bueno. El único juego de peleas y a los que sí he jugado ha sido a los de Bola de Dragón. Sí. Que he jugado bastante desde PlayStation 1. Había uno en PlayStation 1 que no me acuerdo, pero fue el primer juego de Bola de Dragón en 3D. Final Bout. Sí, Final Bout, sí. Sí. Y que estaba chulo, o sea. Sí, ya me acuerdo, sí. Ese tenía un truco que pulsabas un botón y tiraba un Kamehame. Ya me acuerdo, sí. No me acuerdo ahora mismo de eso. Pero era el primer juego, era el primer juego que llegaba con Goku en el cuarto nivel, cuando aquí Bola Dragon GT no había salido, no existía. Ya, verdad. Era una flipada. Y tenía un modo, así como una especie de modo rol, en el que el personaje se hacía más poderoso, que ojalá hubieran hecho eso en los siguientes juegos un modo así, que era súper guapo, en el que aparecían todos los personajes del juego en todas sus transformaciones, sí. Y cada uno era cada vez más poderoso, y depende de si los mataba haciendo una técnica u otra, un puñetazo o energía, aumentaba esa parte de ti. O sea, seguramente tu energía, si no usabas tu energía no aumentaba nada y no les quitaba nada de vida, pero luego de un puñetazo te los podías cargar. Sí. Y es que, y aparte que gráficamente usaban detalles para potenciar eso, porque llegaba un punto en el que las bolas de energía pequeñas te podías cargar a los tíos con tres bolas de pequeñas, y cada vez que chocaba una con el enemigo, una explosión, era una explosión enorme. ¡Buah, buah, buah! Lanzaba una bolica chiquitica y ¡buah! Era una flipa, vale, pero estaba entretenido. Uh-huh. Y luego los otros juegos de bola de dragón, que eso sí que estaban genial, era el Budokai 3 y el Tenkaichi 3. Sí. Que eran totalmente distintos. Uno era el Budokai 3, era pues, lo típico de pelear en dos dimensiones y tal. ¿Sí? Y que tenía muchas técnicas. Una que me encantaba era la de transportarte detrás del enemigo. Sí. Era brutal. O sea, si tenía la energía a tope, podía transportarte hasta tres veces. Y tu enemigo también se teletransportaba detrás de ti. Ostras, o sea, era genial piques. Cuando te atacaban y tú te ponías detrás de él. Y entonces vas a atacarle. Pero entonces él se teletransporta detrás de ti y va a atacarte. Y tú vas a hacer lo mismo. Hasta que a uno se le acaba la energía y lo zumba. Y era genial, y tenía un montonazo de personajes, cada uno con su forma de pelear y tal, su modo de historia, que estaba muy bien, y era muy bueno, era muy bueno. Que por cierto, lo han reeditado ahora. ¿El Budokai? En PlayStation 3. Sí. World Dragon Z Budokai HD, que la verdad, estas reediciones me suelen parecer muy cutres, porque lo primero es que no le meten ni trofeos ni nada. Cosa que yo no lo entendí, digo, coño, ya que me relanza esto, al menos ponle un trofeo, que la gente se suele picar en esas gilipolleces. Sería un detalle, pero nada, cero. Y aparte que solo lleva el Budokai 1 y el 3. Ya. El 2 no. Vaya. ¿Eran muy parecidos entre ellos? Sí, o sea, si básicamente Budokai 1, 2 y 3, venía a ser como expansiones. O sea, era un mejorar los gráficos, un mejorar el sistema de... Pero el juego no cambiaba gran cosa. O sea, sí cambiaba más, un poco el modo historia. Lo que más cambiaba era el modo historia. Para que la gente al jugarlo otra vez no sintiera que simplemente es el mismo juego con un poco mejorado. Aunque en realidad sí era eso. Porque vamos. Y con la saga Tenkaichi pasaba lo mismo. O sea, el Tenkaichi 1, 2 y 3. O sea, es que juegas al 1 y juegas al 3. Y el 1 es como una versión beta o alfa o algo así. Porque vamos. Es que era el mismo juego, lo que pasa es que en el 3 ya era los gráficos mucho más mejorados, los movimientos y los combos de los personajes, que había, o sea, en el Tenkaichi 3 había una pasada de personajes, no ya, sé si había 180. Eso te quería comentar una cosa sobre el tema de los personajes. Mira, a mí me llama la atención eso, y me gusta que haya muchos personajes, pero es que yo creo que empezaban ahí ya un poco a liarla, empezaban a meter como los míticos sicarios estos de Freezer. Y eso... Es que ya no sabían qué meter. Claro, o sea, y meter por meter, no sé, yo qué interés tengo en jugar, pues un sicario que apareció en una de las OVAs, que no sé qué. Yo quiero jugar pues con Goku, quiero jugar con Célula. Si es más, si ya eran por meter personajes por meter, o sea, si metían a Arale. Ah, pues. Si metían a Arale, por Dios, o sea, si es que era súper difícil pelear con esos personajes, porque es que no... Claro, vamos. Qué tontería. Tú lo que va a hacer Arale. Aunque luego tenía sus ataques especiales que eran súper cachondos. En los que le pegaba un cabezazo al personaje en el estómago y veía a tu personaje salir volando. Ya. Yeah. Yo me acuerdo que jugué a ese con uno de mi clase. Él llevaba, creo que llevaba a Son Gohan y yo a Célula. Joder, yo le gané y el tío se enfadó conmigo. Estuvo 2 días sin hablarme y yo... Pues nada, pero ya tú. Eso es mucho de los juegos de pelea. Me has ganado, que me enfado. Ah, sí, sí. Y encima y cuidado que no te pegue, ¿eh? Y mira, yo estuve estudiando en un colegio mayor, durante la universidad. Se llevaron una PlayStation 1 y solíamos jugar al Tekken 3. Yo solía jugar con Brian Fury, ¿no? Si te suena. Uno que hacía como kickboxing, que hacía mucho daño al golpear. Sí. Se prohibió jugar con ese personaje. Porque si yo jugaba con ellos, les ganaba. Joder, qué niñata. Sí, ya te digo, macho. Pues, una cosa que quiero comentar del Tenkaichi 3, y es que una de las cosas que más gustó fue su modo de juego, en el que la cámara estaba detrás del personaje y tú podías mover a tu personaje libremente, de izquierda a derecha, para adelante, para atrás, en un mapa muy, muy grande. Ya, eso me mareó un poco. Estuve jugando uno de ellos y no le controlaba. El personaje se me iba contra las paredes. Es que tenías que controlarlo, y luego es que cuando se acercaba al otro personaje cambiaba un poco el modo de controlarlo. Sí. Y la verdad es que estaba genial. Estaba muy bien. Uh-huh. Y lo dicho, ya nada más que con la cantidad de personajes, el modo de historia, y ya te digo, el modo de juego era muy bueno. ¿Qué pasa? Que luego en PlayStation 3 quisieron hacer lo mismo, empezando con una nueva saga en la que empezaba una forma de jugar 2D otra vez, pero vamos, se notaba que estaba capado totalmente para luego hacer una segunda y una tercera parte. Y qué pasa, que la gente no era tonta, ya habían sacado un Budokai 1, 2 y 3, un Tenkaichi 1, 2 y 3, y la gente no iba a mamarse otros tres juegos, siendo el primero malísimo, que era muy malo, muy malo. Ya. Que llegaba hasta la saga de Freezer, no sé si llegaba hasta Célula o ni eso, y yo qué sé. Y las peleas, el modo historia era muy cansino, porque cada dos por tres se ponían a hablar los personajes, se leen cinemáticas, un coñazo, fue un fracaso total, no sacaron secuela. Y ya directamente intentaron hacer como un Tenkaichi 4, uh-huh. Pero lo dicho, es que querían hacer otra vez tres juegos más. Porque el Tenkaichi de PlayStation 3, o el juego que es como el Tenkaichi, no es mejor que el Tenkaichi 3 de PlayStation 2. O sea, el Tenkaichi de PlayStation 2 sigue siendo mucho mejor. No. Yo, la puta. Es que yo lo que quiero es que me saquen el Tenkaichi 3 en la PlayStation 3. Para poder jugar otra vez. Ya. O al menos que lo pongan para comprarlo en la PlayStation Store. Joder. Oye, hablando de juegos de Dragon Ball, quiero comentar uno que no se me olvidará en la vida. Era uno de era de PlayStation, que se llamaba el PlayStation, me suena que sí, Dragon Ball Z 22A, no sé qué, que tú era 22 porque podías luchar con 22 guerreros. Mira, por favor, ir a YouTube y buscar imágenes de ese juego. La cosa más sinvergüenza y macarra que he visto en mi vida, ¿eh? Unas animaciones de palo. Pero, vamos, parecía un sketch de la hora chanante, en Flash. Bueno, yo creo que las peores animaciones que he visto en mi vida, de verdad. Joder, pues el juego tenía muy buenas críticas, ¿eh? Madre mía, o sea, madre mía. Piensa que era la época de PlayStation 1. Sí, pues, vamos, o sea, insultante me pareció aquel juego. Y bueno, si quieres comentar alguno más de Dragon Ball. Pues no, me falta por probar el último que salió, pero vamos, según las críticas que leí, era lo mismo, no mejoraba gran cosa. O sea, yo que creo que es que me resulta bastante surrealista que, o sea, que ya hubieran cogido el concepto con Budokai 3 y con Tenkaichi 3, que eran juegazos. Sí. Pues luego entonces das paso atrás, o sea, es que en esta generación no había un juego de bola dragón que diga este juego mola, no lo había, mientras que en la anterior había dos que han estado genial, y yo no lo entiendo. Digo, es que si me hubiera hecho el Tenkaichi, un Tenkaichi 4 con unos gráficos mejores, mejorando todos los errores que tenía y con los mismos personajes o incluso alguno más, porque es que sea otra cosa, es que volvían a quitar un montonazo de personajes. Digo, entonces ¿para qué? Para ver si el año que viene me saca la segunda parte del juego con más personajes. Digo, venga, hombre, voy a sacarle dinero a otro. Ya te entiendo. Pues vaya. Yo al final, seguramente, dices que se han reeditado los de Budokai, ¿no? El Budokai 1 y 3. Entonces, que vamos, que el 1 no sé yo cómo estará, pero yo juraría que lo probé y no me gustó. Vale, pues si me lo compro será por el 3. Que reediten el Budokai 3 y el Tenkaichi 3, que son los buenos. Pues sí. Y bueno, yo también comentar un par de juegos más de lucha. Bueno, yo hay un juego que también lo considero, entre comillas, super heroico, que son todos estos juegos de SmackDown vs. Raw, o sea, de lucha libre, porque con el editor de personajes, vamos, me he creado casi todos los personajes habidos y por haber. Me he creado incluso todos los villanos de Batman luchando ahí, haciendo pressing catch. La verdad es que eso es un detalle bastante cachondo, que puedes crear esos personajes. En YouTube están casi todos los personajes del mundo del cómic. Y dentro de poco se va a estrenar otro juego que se llama Injustice God Among Us, que parece ser pues eso que hemos comentado de otra vez los de Mortal Kombat, haciendo personajes de haciendo un juego de lucha de personajes de DC, pero esta vez más completo, con más personajes. No sé si has visto alguna imagen. Sí, he visto unos cuantos trailers y tienen muy buena pinta. Sí. Muy buena pinta. Una pregunta, ¿no te da la sensación de que son un poco pequeños los personajes? A mí me parece que son un poco pequeños. No lo sé. Sí, para lo que es la pantalla, otros personajes, todos los juegos de lucha te lo sacan un poco con el personaje más grande. No sé. Pero bueno, no sé. Este ya habrá que probarlo. Uh-huh. Y nada, si no quieres comentar ninguno más... Sí, no a ver, otro juego de superhéroes del cual deberíais de huir, ¿sí?, es de DC Universe Online. Vaya, ¿y por qué? Es horrible. Sí. Es horrible, o sea, habiendo juegos multijugador online que es tan genial, van a hacer ese cagarro, porque es que es un cagarro, es un coñazo de juego, madre mía, qué coñazo de juego. O sea, fíjate si era malo. Que cuando salió en las consolas ya en PC a 60€, y a los pocos y a los 6 meses tuvieron que ponerlo gratuito. O sea, tú te descargas el juego y pagas para jugar. Yeah. No, y tampoco. O sea, ahora sí, ahora descargar... es libre, ahora es abierto. Si quería, pagaba, y si no, no. Yeah. Pero fíjate si fue malo y tuvo que vender poco para que tuvieran que poner el juego gratuito. Ya, yeah, o sea, ¿sabes el qué pasa? El juego te lo puedes descargar gratis y puedes jugar gratis. Y entonces ellos esperan que tú vayas y te compres, yo qué sé, trajecitos o las expansiones o alguna chorrada de esas. Pero vamos, el juego me lo descargué y aún siendo gratis, dije, madre mía, si me llego a gastar yo dinero en esta mierda. Ya, es ya. Que era horrible. Es que ¿sabes qué pasó? Que, bueno, el problema fue que este juego justo cuando salió fue todo aquel cristo de cuando se cayó la, no sabes, la PlayStation Store. La conexión, la posibilidad de poder jugar a internet con esto. Sí. Eso se cayó y... no sé, es que realmente en el mundillo este... Bueno, a ver, primero, bueno, en el mundillo este de juegos online, la verdad es que, bueno, los reyes son el World of Warcraft, el League of Legends, y ahora parece que lo está petando el Star Wars. El Wild Wars también tiene... ¿Cuál? Muy buenas críticas. ¿Cuál? Wild Wars. No sé cuál es. Pero a ver, es que... que eso, o sea, teniendo el World of War... World of Warcraft. Eso, el World of Warcraft, que yo he jugado, yo lo he probado y está genial. O sea, es que te vicia. Porque empieza, los primeros niveles se suben súper fácil, aprende una pasada de movimiento y de ataque y tal. Mientras que este personaje era súper complicado. A mí me resultaba complicadísimo aumentarle las características, aprenderle un nuevo ataque. Yo no me enteraba de nada. Mientras que World of Warcraft me parecía súper sencillo. A pesar de que yo he visto a un colega en el nivel máximo y tenía como... O sea, la pantalla del PC por abajo como 2 o 3 veces llena de cuadritos pequeñitos y cada uno una habilidad. Sí. Eso es brutal. Y claro, como el juego este... De DC estaba hecho para un mando de consola. Todas las técnicas tenías que hacerlo con los botones del mando y era como muy limitado. O sea, fijo que el juego multijugador online que va a sacar Marvel, que la verdad es que lo anunciaron hace siglos, a ver si sale de alguna vez, tiene que estar mejor. Pero vamos, para ser peor, hay que tirar. Pues sí, hombre, este juego la verdad es que no es de lucha, pero te he visto tan enervado que bueno, te he dejado seguir para adelante. Ya. Y bueno, sí, dime. Era para que la gente no caiga en ese error de probarlo. Vale, no lo probéis. Vale, solo voy a comentar una cosa para terminar. Buscad en YouTube el juego de Aquaman que había para Xbox. Ya veréis. No digo más. Juego de Aquaman. Juego de Aquaman que tenía pinta de que si yo fuese un chaval lo odiaría con todo mi alma ese juego, ¿eh? En fin. Bueno, señores, si queréis, para hacer un descansito, escuchamos una promo y enseguida volvemos. ¿Quieres escuchar un podcast desde un punto diferente? Escuchar un podcast que se ríe de todo el mundo, empezando por todo el mundo y acabando en todo el mundo. ¿Quieres escuchar un podcast grosero, irreverente y con sentido del humor? Porque en serio, este podcast es grosero, irreverente e insustancial. Aviso importante. Sí. si has respondido que no a todas las preguntas, no continúes oyendo, pero si has respondido que sí a alguna pregunta, entonces ya sabes, por camiseria, el podcast es tu programa de entretenimiento favorito. Sí, por camiseria, además escucharás al próximo candidato a Eurovisión 2014, que soy yo. Hola, buenas noches, me llamo Bartolo, soy el número uno. Sí, además en Poca Miseria podrás escuchar las voces más entretenidas de todo, como yo, Dimitri Korsakovich, es mafioso ruso que te explicará con pelos y sin señales todo lo que pasa en el mundo para que sepas algo menos de lo que escuchaste, pero te eches risas más. Ya sabes, amigo, si quieres echar cuatro risas más y no tienes prejuicios ni tabús ni tienes nada en los bolsillos, entonces escucha Poca Miseria, el podcast definitivo. A la venta, no está a la venta. Este anuncio no es de un medicamento y además te vas a partir el ojete. ¿Dónde si no? Por camiseria, el podcast. Por camiseria, este podcast es grosero, irreverente, insustancial. Aviso importante. Bueno, y ahora vamos a continuar con una sección en la que vamos a hablar de los héroes más sorteras del universo, lo cual no es muy difícil porque la mayoría de los héroes son una sortera que te cagas. Y voy a empezar hablando de uno de los héroes más sorteras que he visto en esta tierra y en cualquier otra tierra. Más exactamente, es de Tierra 2. Del universo DC, y es el Robin de Tierra 2. Es lo puto peor. O sea, no se puede definir de otra manera. O sea, básicamente es juntad lo peor de Batman y lo peor de Robin. Eso es el Robin de Tierra 2. Un tío con el traje gris y los calzoncillos azules por fuera. Una capa amarilla, fosforita, que se tiene que ver, seguramente hasta brilla en la oscuridad. O sea, tiene que ser peor que Green Lantern saliendo por la noche, se le tiene que ver a kilómetros. Por ti está igual. Una capa amarilla fosforista y el dibujo del murciélago le quitan el cuerpo y le ponen una R. O sea, es una R con alas de murciélago. Toma ya. Toma ya. Me voy a poner eso en el DNI. Sí, o sea, qué curioso. Ya pondré la imagen para que la veáis, pero vamos, es horroroso. O sea, vamos, ese es el Robin más horroroso, porque en general el uniforme de Robin es lo puto peor. Es un chavalín en mallas que va con colores verde chillón y amarillo chillón, supuestamente es que va en plan de incógnito con Batman. O sea, es que el amarillo se confunde con la noche. Es como el gilipollas este de... ¿Cómo es? El Caballero Luna. Sí. Que va de blanco. No, pero eso tiene una justificación. Porque él dice... No, es que lo hago para que así sepan cuándo vengo. ¡Chan, chan, chan, chan, chan! Sí. Ha sido pues curioso, es, porque cuando has dicho lo peor de Batman, pensaba que te referías a la pedofilia. Pero al final no. Te refieres al traje, ¿no? Sí, bueno, tampoco descartemos cosas. Porque vamos con... O sea, un tío que va con eso de traje por ahí a pegar a gente. No sé yo. Se tiene que tener muchos traumas. Cosa rara, la verdad. Siguiendo con Batman, tenemos a una especie de anti-Batman. O algo así, que se llama The Rat. No sé qué significa, si significa algo. Pero básicamente es Batman con, en vez de un murciélago, con una W. Y de... a ver si me podéis ayudar. ¿Esto qué es? ¿Rojo? ¿Rosa? Violeta. ¿Violeta? Es, ¿fresa ácida? Sí, es color chicle fresa ácida. Y viene a ser es una copia cutre, hortera, de Batman y color chicle fresa ácida. Sí. Es que el personaje este es un tío que su historia es como la de Batman al revés. Un tío al cual sus padres eran unos ladrones, pero a la hora de detenerlos, la policía, pues por un malentendido, le disparó y les mató. Entonces es un héroe que defiende la, bueno, villano que defiende a los criminales del abuso policial. Debería de defender a los del 15M, los que se están manifestando contra la policía, ¿no? Entre el abuso policial. No sé, porque igual la policía se parte cuando lo ven. Según San Google, que lo he mirado, Wrath significa ira. O sea, es un señor adulto que va en mallas color chicle fresa ácido y que se hace llamar ira. O sea, todo el mundo sabe que el color fresa ácido está relacionado con la ira, ¿vale? Para que lo sepáis. Si no lo sabéis hasta ahora, ya lo sabéis. Con lo que me gustan a mí los chicles de fresa ácida. A mí no me gusta mucho, pero de menta. Bueno, seguimos con uno de los héroes más conocidos, una de las heroínas más conocidas e icónicas, como es Wonder Woman. La mujer que salva al mundo con un bañador bandera americana, tipo bandera americana. Cuando la tiene, siquiera es americana. Es griega o algo. Sí. Griega o algo. Si al menos su uniforme fuera como con los colores de la bandera griega. Pero es que se lo quemaron hace poco. Sí, con el gusto también se lo quemaron hace tiempo. Oye, ¿verdad? Wonder Woman no debería estar defendiendo a... Sí. Invadiendo Alemania o algo. Deberían estar Wonder Woman y también el de Caballero del Zodíaco defendiendo el país. Pegaso debe estar por ahí. Pegaso en realidad es japonés, pero bueno. Ah, cierto, más lengua. Pegaso es japonés. Que por cierto, hablando de los Caballeros del Zodíaco, el mejor uniforme de todos que ha tenido esta tía, porque esta tía cambia de ropa, por supuesto es una mujer, tiene que cambiar de ropa. Y hay que sacar muñecos. ¿Ha sonado muy machista? Un poquito. No, apenas. Pues, ya ves. Pues el mejor uniforme de todos es su uniforme de Caballero del Zodíaco. Sí, sí. Porque es clavado, o sea, es una armadura que le cubre todo el cuerpo, pero con una faldita. O sea, como los Caballeros del Zodíaco, que también son muy de tener armaduras, pero que tapan poco. Quieren que se le vea las carnes. Y con alas. Súper bonita y súper cuca, la armadura. Y con un casquito, ¿no? Con, sí, con sus alitas y tal. Sí, bueno, sí. Este es un casco de verdad, no como el de los Caballeros del Zodíaco. Que no es casco, es diadema. ¡Maricones! ¡Joder! ¿Cómo está el patio, madre mía? Madre mía, estamos hoy. Sí, esto es radical. Uf, eso ha sido el café. Sí, y bueno, para acabar, no puedo hablar de un personaje en concreto, sino más bien de un universo entero, el universo Amalgam. Sí. Una fusión que hicieron DC y Marvel de sus héroes más famosos en los años 90. Hicieron un evento, un crossover, los juntaron, los fusionaron a varios de sus personajes. Y salieron cosas tan súper bonitas como Spider-Boy, la fusión de Superboy y Spider-Man. Amazon, la fusión de Wonder Woman y Tormenta. Iron Lantern. Ese mola. La fusión de... Bueno, es un Iron Man verde. Bueno, ¿te gusta el verde? Tampoco... Super Soldier, que es una fusión entre Superman y Capitán América. O sea, si ya Capitán América es un símbolo fachorra, sí, pues ya súmalo con Superman, que también tiene tela, pues es como debería haberse llamado Superfachorra. ¿Qué pasa si cruzas a Superman con el Capitán América y te sale Hitler? No, mira, el mejor de todos es uno que se llama Supermutant, que es un Superman negro que es mezcla de Superman y Bishop. Y otro que es Silicon Man, que es una mezcla del hombre de arena y el hombre plástico, es decir, arena y plástico, silicona. Todo muy lógico, la verdad. Sí, sí, sí, sí, ha quedado todo muy claro. Pero el mejor de todo, al menos para mí, es la fusión entre Batman y Lobezno. Por supuesto que sí. Dark Cloud. Chan, chan, chan, chan. Dark Cloud. O sea, él y su superenemigo, la fusión entre el Joker y como, y Dientes de Sable. Sí. Ya hablamos, ya hablamos de él, Hiena. Sí, sí, Hiena, Hiena. O sea, los oyentes si pasaron por el blog vieron ese personaje tan, tan bonito y original. Pues el héroe, la fusión en Dark Cloud, pues, también tiene tela. O sea, es el traje de Batman, pero con rayas amarillas por todas las partes. Sí. Y con garras. Con mucha garra. Sí. Sobre todo eso. Bueno, pues si queréis sigo yo con los míos. ¿Te queda alguno, Sebas, o...? No, no. Vale. Ya me he hinchado. O sea, podría seguir. Porque, sí, sí. Vamos... Ya te digo, porque nada más que con el universo Amalgam, o sea, voy a pasar el enlace para que los oyentes lo vean, porque es que son todos un puto horror. Sí, vamos... Noventero total. Ya pondremos enlaces en la página web, en Facebook, tranquilos. Y haremos más de esta sección, porque nos hemos puesto a buscar y, madre mía. Concretamente, yo he encontrado unos poquillos, pues a comentar muy rápidamente. El primero es Grizzly, ¿vale? Que es un enemigo de Spider-Man. Imaginaros, primero para que lo tengáis visualmente, ¿vale? Imaginaros a un camionero borracho que se disfraza de pedovir, ¿vale? Entonces, más o menos, ya tenéis un poco el aspecto de lo que es Grizzly, ¿vale? Y al parecer era un boxeador profesional extremadamente violento, que la gente le decía, eres extremadamente violento, entonces él se ponía más extremadamente violento. Y en un círculo vicioso hasta que, en fin, es un rollo un poco la historia del escorpión, ¿no? Que le ponen un exoesqueleto, pues que básicamente, en serio, es un disfraz de pedovir, ¿vale? Lo que lleva este hombre. Y es un enemigo de Spider-Man, bastante olvidable. Y nada, pues si alguien lo quiere buscar, pues es Grizzly y su nombre real es Maxwell Matt Markham. Sí. Que, en fin, es eso, es un hombre disfrazado de oso. Y... Nada, gay. Luego, otro que estaba buscando es un enemigo que la gente que hizo Daredevil, o sea, que hizo la colección de Masacre, perdón, lo recordará, que es el famoso Dr. Bonk, ¿vale? Lo mismo, para situaros visualmente en el Dr. Bong, pues imaginaros a un señor adulto llamado Lester Verde, que lleva unas mallas moradas, con una capa a veces granate, a veces morada también, unida por un bonito broche dorado debajo del cuello. En la cabeza... si pensabas que Misterio era cutre por llevar una pecera, este lleva una campana, literalmente. Como una campanilla de hotel. Lo mismo, ¿vale? Sí, sí, ese color. Sí, en la mano izquierda lleva un guante dorado y en la derecha lleva lo que a todas luces es un Anal Intruder. Él dice que es para golpearse la campana, pero sabemos que no, ¿vale? Y bueno, pues entre sus archienemigos se cuenta a Masacre y a Howard el Pato. Es un chaval, bueno, es un psiquiatra, Lester Verde, que de pequeño se metía mucho con él y un día llega llorando a su casa y le dice a su madre que los que se ríen de él son todos una pandilla de bocas de mono. Y entonces su madre dijo, qué interesante metáfora, o sea, eres muy bueno para meterte con la gente y tal. Y esa fue, pues, lo que pensó él, lo que le hizo querer ser psiquiatra, no se sabe por qué, pero... En fin, se convirtió en psiquiatra para analizar la mente humana y, pues como todos se rían de él, se empezó a disfrazar de campana. Ha sido no solo psiquiatra, sino ingeniero genético, supervillano, crítico musical y integrante de una banda de rock. Por supuesto. Bien, ¿eh? Sí, es como loquillo, ¿no? Sí, es un poco, todo. Sí, efectivamente. Efectivamente, no, tiene más gusto que loquillo al vestir. El siguiente que he mirado se llama Canguro, ¿Vale? Es otro de los mediocres enemigos de Spider-Man. ¿Vale? Y este es un poco mitad Cazar, mitad Hulk Hogan. ¿Vale? Es un poco con su enorme ¿cómo se dice? Colgante, un colgante rojo. Y lo que me llamó la atención de Kangura, aparte de que madre mía, es que Luke Cage de la chaquetilla amarilla era el hombre con más clase comparado con Kanguro. Lo que me llamó la atención de Frank Oliver, que así es como se llama este hombre, es que un día decidió que quería vivir como los canguros, ¿vale? No le abandonaron sus padres en una tribu de canguros, no, decidió que quería vivir como ellos. Y abandonó su trabajo y se fue a vivir a la espesura, comiendo lo mismo que los canguros, frecuentando los mismos lugares que los canguros, que esto tampoco sé muy bien lo que significa, y practicando continuamente los mismos pares. Y practicando continuamente el salto. Sorprendentemente, dice aquí, Oliver consiguió desarrollar su capacidad de salto hasta el punto de saltar tanto como lo haría un canguro del tamaño de un hombre. ¿Eh? Para que lo sepas, yo le he mirado y un canguro mide más o menos lo mismo que un hombre normal. Pero bueno, no sé exactamente, pero... O sea, salta tanto como un canguro, ya está. Y en fin, es de nacionalidad australiana y es otro de los olvidables y muy, muy, muy horteras enemigos de Spider-Man. ¿Vale? Y el último que he mirado, que este sí es bastante más conocido, y que yo siempre he pensado que era tremendamente rotera, y es Galactus. El Galactus de Jack Kirby, que me perdonen los más puristas, pero... ¡Ton! El Galactus de Jack Kirby lleva faldita de acero, ¿vale? Y tiene unas botas con tuberías o algo así, ¿vale? Lleva una especie de diadema encima de una maceta, ¿vale? Un colgante que parece, o sea, es como si las bandas de Miss Universo, es como si se la hubiese puesto de colgante, ¿vale? Y lo que me hace gracia es que en los cómics siempre dicen, no, es que Galactus no es así, es que eso es como el cerebro, cuando se comentaron, cuando Richards lo vio por primera vez, Watu le dijo, es que tú no ves así a Galactus, Galactus no es así, tú lo ves de tal forma que tu cerebro puede entender a Galactus, ¿vale? Y me pregunto yo, ¿qué tiene el cerebro Reed Richards para que imagine a Galactus con faldita de acero, con maceta en la cabeza, con diadema, con una especie de banda de Miss Universo y con unas mallas muy bonitas azules de fondo? No quieres saber lo que está pensando. No quiero saber lo que estaba pensando Reed Richards en el momento en el que vio a Galactus, pero bueno. En fin, estos son más bueno, o menos si los queréis, que he dado. Para terminar, voy a comentar yo rápidamente los míos, que nos vamos un poquito de hora. El primero se llama el Jabalí, que es un enemigo de Spider-Man y de los Vengadores, que lleva, es un tío que va de verde con un enorme gorro de jabalí en la cabeza, un poco bastante hortera, seguro que eso os viene a la cabeza quién es. Sí. El cual todo el mundo se toma un poco a chufla, este personaje. Luego, el siguiente es un poco un sucesor del que ha comentado José, se llama el Canguro 2, que este destaca porque lleva una armadura que tú lo ves y parece Pikachu, con una especie de cola electrónica y un sombrero con unas orejas enormes que no tiene ninguna utilidad, pero bueno. Me encanta. Hace bonito. Este es Atomic, este es increíble. El siguiente es un enemigo de los titanes y demás, se llama el Rey Reloj, hay varios. Solo que esta vez lleva una especie de malla azul lleno de relojes y en la cara también lleva un reloj. Y eso no sé para qué, para cuando tú le mates sepas qué hora es. Juraría que he visto un pijama así. Pues lo quiero. De verdad, un pijama azul y con relojes. Yo tengo uno parecido, pero es solo azul con rombo. Sí, casi. Estás a esto de ser un villano, Sebas. Luego, el siguiente vamos a comentar, este yo recuerdo haber visto la serie de Spider-Man y sus amigos, que salía el Hombre de Hielo, etcétera. Se llama Videoman, que es un tío que al cual estuvo, por mucho juego a los videojuegos, le explotó una recreativa y se convirtió en una especie de personaje de videojuego, pero de estos de dos dimensiones, del Invaders, de, del Amstrad, de esto, del Bond y todo esto, del Amstrad y estos. Y el tío se jactaba de ser muy malvado. O sea, soy el mejor, no sé qué. O sea, es verdad, este se lleva la palma, encima está hecho como en dos dimensiones. O sea, sí, puedes sí. pasar por debajo de una puerta. Esto es maldad en 8 bits, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese, de hecho, es como... Sí. Es una... Es para que los niños no jueguen tanto. O sea, esto viene con carga moral. Si jugáis, os convertiré en un supervillano super hortera. Y plano. Luego, el siguiente personaje es un personaje que la gente le tiene bastante miedo, así. Es un enemigo del motorista fantasma. Se llama El Ojo. Que, para que os hagáis una idea, es como un motorista fantasma, pero en vez de cabeza, tiene un ojo gigante. Con el que hipnotiza a la gente. O sea, solo uno. O sea, a ver, no es como un cíclope. No, es solo un ojo, la cabeza, punto. O sea, no preguntéis. Sin párpados ni nada. Sin párpados no sé ni cómo comerá, ni no sé, en fin. No quiero preguntar. El siguiente es un... Se llama Estegrón. Es un ayudante del lagarto, que este ya hace tiempo empezó a experimentar en vez de con ADN de lagarto, con ADN de dinosaurio, de la Tierra Salvaje. Y la verdad es que tú lo ves y parece el típico desde películas así de los 70, de un tío metido en un traje de lagarto así bastante cutre. La verdad es que este sí que tiene bastante mala leche el diseño. Porque es que no te lo puedes tomar muy en serio. Encima tiene una sonrisa de ¡ay, pícaro! Y unos brazaletillos muy monos. Sí, unos brazaletes que no sé qué función tiene, pero bueno, es un dinosaurio con brazaletes. Hace bonito. Es la moda de los dinosaurios, tú lo entiendes. Y bueno, ya llegamos ya a la recta final. Con un personaje que, bueno, este se lleva la palma, que se llama La Morsa. Es un enemigo de Spider-Man, que es un enemigo que siempre dicen, hola, es La Morsa, y todo el mundo hace la coletilla. Y es un tío muy estúpido. Ya está, no tiene más. Es un tío que es estúpido. No preguntéis. Y lleva una especie de pijama marrón, unos calcetines de guantes, ahora que me doy cuenta. O sea, no lleva guantes, lleva calcetines. Un gorro de morsa y una especie de W en el pecho con los colores del parchís. El parchís. Entonces que no sé qué... No sé, tiene fuerza, tiene resistencia, pero estamos no sé. Seguros de que nos va a querer disfrazado. Pues no te extrañes. Yo estoy convencido que debe ser él. Y, o sea, y en fin. Y luego, para terminar, cuando sugerimos vía mail hacer una sección de personajes sorteras, se me vino el primero a la cabeza. Su nombre es El Cazador, es un villano de la Legión de Superhéroes, y para que os hagáis una idea es Kraven el Cazador, pero con coletas de niña. O sea, lleva dos coletas que no sé, debe ser el futuro, que han cambiado un poco las modas o... Es la fusión de Kraven el Cazador con Pipi Cazalarga. Sí, sí, eso es tal cual. Eso es un poco la descripción del personaje. No sé qué... No sé, bien. Pues nada, encima toda la gente le tiene mucho miedo, así que bueno, es un tío mortal. Esa bota de cebra. Esa yo también le tendría cebra. Miedo a alguien así. ¿Cómo? Qué fácil tenerle miedo a un tío así. Ya, pues. Yo me cruzo al cazador. Y solo para acabar... No digo que me lo cruzo por la calle y me cambio de acera, ¿eh? Sí, yo también lo haría. Y bueno, si queréis, para terminar, haremos una mención honorífica a la Sota de Corazones. Un personaje con un diseño francamente lamentable a la par de hortera. Y esto que el personaje en algunas etapas podría molar. Pero ya os digo yo que este, vamos, nothing de nothing. Es que va disfrazado de una carta, por favor. Y encima fue Vengador, o sea... Sí, ya, cualquiera llega a Vengador. Si por lo menos salía la Sota de Bastos. Ay, Dios. Todo gallo cantaría. Y luego también mencionar que nos han nombrado por Twitter al primer Aqualad, que llevaba un traje así parecido a Zip y Zape. Una especie de bañador azul y una camiseta roja. Y bueno, eso es un poco este recopilatorio que hemos hecho. Y también, como has dicho, la tuitera. Sí, esa es. Akumana Sakura. Sí, o sea, Nuria Querol, de Dame la Voz. Sí,